Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente, capítulo 325 de Pasa la Onda, 21 horas clavadas. Aquí estamos, firmes, al pie del cañón y arrancamos, como siempre, con buena música. Hello, hello, ahora sí, aquí estamos. Recién sonaba el gran, enorme Charly García haciendo Demoliendo Teles. A mí es un tema que particularmente me levanta, o sea que era un buen tema para arrancar, me buenísimo, parece. Buenísimo, para arrancar un jueves bien arriba. Pateando cabezas. Buenas noches, como les decía recién, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, los voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Como venimos haciendo ya hace 7 años clavados, al menos 7 años ya han pasado desde que arrancamos con esto de pasar la onda, con esta idea que se me ocurrió honestamente en una noche que estaba muy, muy drogado, lo tengo que admitir. Ah, pero bueno, era una causa justa, ¿no? Lo bueno es que lo concretaste, después viste que uno drogado, en pedo, dice cualquier cosa y... Sí, a mí me pasa que cuando estoy así en ese estado, a veces escribo, no algo. Es como que si me apareció una idea, aprendí a escribirla porque después, claro, te olvidás. Te olvidás. Chau, nos vimos en Disney, no la encontrás nunca más. Y me acuerdo que escribí todo un manifiesto de qué se trataba justamente esto de pasar la onda y después con el tiempo se fue armando, ¿no? Explicaste, no fue crear radio, no fue así. No, para nada. No tenía ni idea de qué manera se iba a materializar. No tenía ni idea, yo tenía el nombre y una intención de hacer algo. Ah, era de bien. Ayudar, ¿no? De tirarnos un centro entre tanta gente que anda más o menos en la misma. Y dije, pero ¿por qué si a uno le llega una buena onda, por qué no se la pasas al de al lado? ¿No? Está bien, eso te ibas drogando y se te iban ocurriendo más ideas, me imagino. Sí, fue toda una noche, digamos, ¿no? De en todo una esto. En una sola noche. Bueno, pues, yo venía ya como incubando de alguna manera algo que necesitaba sacar y bueno, pasar la onda fue el resultado de eso. Hoy por hoy ya lleva 7 temporadas de radio. Iremos el año que viene ya por la octava también, ¿por qué no? Obvio. No vamos a andar. No sabemos dónde vamos a estar, cuántos vamos a hacer, pero vamos. No tenemos ni idea. Se viene un veranito a mucha charla, me parece. Sí, sí. A mucha charla y a definir pizzas, cosas. Birras. Sí, asaditos. También. Bueno, la otra voz que están escuchando es la de la señorita Nanu González. Bienvenida, Nanu, bienvenida. Gracias a todos. ¿Cómo andás, Nanu? Bien, yo siempre ando bien, ¿viste? Bien, es la respuesta típica. Te preguntan, ¿cómo andás? ¿Bien o te cuento? Yo a veces le digo. No, qué feo cuando preguntas a alguien, ¿cómo andás? No, mal, no sabes. No, te pregunté por obligación, ¿no? Para que me cuentes tu vida. Realmente no me interesa cómo estás, ¿no? Claro. Básicamente es. Te lo digo porque no me queda otra. Es un simple formulismo que hacemos todos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, decís, por ahí tenés 10 millones de quilombo, pero ¿qué le vas a andar contando? No, el pobre, no, te dicen ñato, mal. Ñata. O acá andamos. Ah, bueno. Y la cantamos ya dice bastante, ¿no? Claro. Es como que ya viene medio bajón esa persona. Esperemos que este programa, aunque sea, sirva para si estás un poco bajón, bueno, que la levantes un poquitito. Para hoy tenemos una noche sin invitado en piso después de muchísimo tiempo. Bueno. Pero vamos a estar haciendo una nota telefónica con XXL Irione, un rapero que la viene rompiendo, desconociendo en lo que es nuestro país, mientras suenan los celulares, como si no estuviéramos al aire, como no lo supiéramos, ¿no? Después de 7 años, el tipo sigue mandando, dejando el celular abierto. Bueno, cosas que pasan. Como les decía, vamos a estar charlando con este muchacho XXL Irione, que la viene rompiendo en el interior, pero acá no le han dado tanta cabida. Y va a estar tocando en Niceto, así que vamos a estar hablando con él y nos va a estar contando un poco de su historia. Este fin de semana pasado hubo coberturas a full. Por todos lados anduvimos. En Vélez estuvo la señorita Nanu González. Sí. Que estuvo cubriendo a Green Day. Yo me fui a ver a Las Pelotas el viernes en Museum. Y la señorita Nanu Wagi estuvo en Obras cubriendo la presentación de Nahual. Así que les vamos a estar contando todo lo que estuvo sucediendo en esos shows. Además, tenemos noticias. Además, también tenemos chanchada federal que llega a Catamarca. Bien, fuimos, cada vez nos estamos yendo un poquito más lejos. Un poquito más lejos, la idea es llegar a las 23 provincias. Ya este año no vamos a llegar a las 23 provincias porque nos quedan tan solo 4 programas más aparte de este. Pero el año que viene seguiremos, obviamente, con la chanchada federal. Y estaremos también ahí, obviamente, recorriendo las provincias que nos están faltando. Obvio. Además, tuvimos sorteos. De todo, este hoy no hay invitado, pero hay de todo. Tenemos sorteo, tenemos fiesta clandestina, de todo. Tenemos ojos locos en groove, de todo. Tenemos, así es, obvio, así, sorteos. Sí. Bueno, pero todo obviamente por vía redes sociales, ¿no? Obvio, vamos a estar compartiendo en Twitter, en Instagram, Facebook, que ya que estás y me dejas las recuerdo, las redes sociales. Bueno, dale, recuerde. Bueno, Facebook, Pasa la Onda, el Instagram y el Twitter es @ Pasa la Onda, todos juntito. Pueden participar por ahí, así que hasta las 12 menos 10. Hoy estoy un poquito más buena, siempre es 12 menos cuarto. Sí, estás benévola hoy. Sí, hoy viene buena. Bueno, bien, así que a participar, gente. Aparte, fin de semana largo. Nadie tiene un mango, como suele pasar, así que aprovechen que hay entradas gratis y se las pueden llevar hoy mismo. Así que hasta las 12 menos cuarto hay tiempo. Tenemos obviamente noticias, vamos a estar tirándoles fechas también para este fin de semana. Bandas que pueden ir a ver. Y saben que tenemos también, como siempre, muy buena música. Lose. viento llamado, el fuego se apagó, habrá algún cielo para mí. Le pifié a la nota, tratando de tocar. Esta canción fatal me suena, damo el fin y no quiero seguir así. Salpicándonos palabras huecas, despertándonos sin Dios. Moribundo amor se quema, solitario. Nada queda. ¡Sí! ¡Poder! Le mandamos a este capítulo 325. Y es un gran momento para saludar a la señorita Patricia Palazzo, que ya está junto con nosotros. Así que buenas noches, Patico. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué hace? ¿Todo bien ustedes? ¿Escucharon un par de timbres? Bueno, era Pato. Hola, era celular también. No, flashé que no andaba, no los quise gomosear. Realmente no soy a hacer esas cosas, pero. Dale, Pato, dale. Llegué a flashear que no andaba, porque no escuchaba. Yo siempre cuando toco lo escucho yo misma. Pasa que hay mucho tránsito hoy, entonces no escuchabas por el teléfono. No lo escuché y dije, la concha de la lora. Malditos perros. Bueno, en realidad, además de presentar a Patricia Palazzo, también es un gran momento de presentar el primer Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Arrancamos con las que eligió la señorita Nano González. ¿Qué porchoronga estamos escuchando, Nano? Bueno, estábamos escuchando Hijos del Olvido. Ajá. Que van a estar presentándose este viernes, mañana, junto a Desposeídos y Décima. Sí. Van a estar mañana en Circus. Esto es en San Justo. Mañana a las 10 de la noche, a las 22 horas, está anunciado. Te digo dónde queda Circo. Por favor, contanos. Florencio Varela, 1998. Sí. San Justo. A pasitos de la Facultad de La Matanza, justamente queda Circus. Ah, el otro día pasé, hacía mil años que no pasaba por esa zona. ¿Y a qué vas para pasar por ahí? Voy a buscar a Caro, que vive por allá. Ah. Exacto. Bueno, me Caro. Suena lejos. Sí, es un poco lejos. Depende, acá bastante. ¿Y quién es lejos. Caro? Le preguntaba toda y la Caro estaría siendo mi novia, básicamente. Bueno. Así que vive por allá, entonces en algún momento tengo que pasar a buscarla. Muy bien. Ahora que ando motorizado, ¿viste? Verdad, ahora tenés moto. Claro, ahora soy motoquero, ando con camperas de cuero, cadenas, voy golpeando gente. Tenés cuidado, no te vas a descomponer con el calor que hace con una campera de cuero. No, bueno, pero arriba la moto chifla a veces, cuento. ¿Sí? Y lo que tiene bueno la campera de cuero es que no te pasa el viento. No transpirás igual, no. Vos que querés una moto, aprendés de nuevo, vas a tener frío, aunque sea verano. Pero yo creo que ella va a andar en remera en por tetas. Más que haga. Claro, en moto en y en tetas. Sí, así directamente, por más que haga 4 grados bajo cero. ¡Sí, frío! ¡Oh, yeah! Bueno, entonces esta primera fecha, ¿por qué las elegiste? Nano, contanos, porque la verdad es que me sorprendió cuando me encontré con estas tres bandas y dije, ah, mira, Nano. Porque no recuerdo haber mencionado a ninguna de estas bandas. Me gusta pasar la onda. Muy bien. Ella entendió. Ya entendió todo, ven, esta ven. Chica. No, porque me pareció que no habíamos mencionado estas bandas. No sé, no recuerdo que en algún momento hayamos comentado alguna fecha de ellos. Y bueno, era un buen momento. Creo que es estreno, definitivamente. Las tres bandas creo que nunca las hemos Desposeídos nombrado. No me acuerdo, pues me suena, pero a mí no me sé. Suena Décima, había una banda. Entonces nombramos todas. Que pero me parece que no es la misma. Era una banda marplatense la que estoy diciendo yo. Y no me suena que sea. Y no me suena el estilo de banda como por ejemplo Hijos del Olvido. Aunque no es una, digamos, no es una condición sine qua non, ¿no? Hoy por hoy vos vas al Personal Fest y te encontrás, no sé, o al Lollapalooza te encontrás con Damas Gratis. Entonces hay como muchas cosas variadas. Hoy por hoy, antes se hacía un poquitito más esto, ¿no? De la fecha de un determinado palo. Sí, los festivales de acá te los cierra un uruguayo, hay de todo. Claro, sí, por ejemplo, el primer día del Barrock lo cerró una banda uruguaya. Todo rompen, bueno, todo. En Cosquín también. ¿Para qué los traemos? No los dejen entrar. Nada respetan. En Cosquín, ¿es Cosquín? Sí, un Cosquín. ¿Cuándo? Pues, es verdad. No, ¿quién? ¿De qué banda estamos hablando? No te va a gustar a eso. No te va a gustar. En realidad el cantante es argentino, si no me equivoco, pero el resto son uruguayos. Es argentino. Dicho sea de paso, No Te Va a Gustar está también hoy están entregando los Grammy. y está Ternado, no te va a gustar también. Están los chicos de Lucas Sativa también, así que le decíamos un éxito, ¿no? Obviamente. ¿Le podemos considerar un poco Argentina por tener a Emiliano Argentino en No te va a gustar? Sí. Bueno. ¿Sí? El pato dijo que sí, está bien, listo entonces. Escuchamos entonces Hijos del Olvido, es la primera fecha del Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana que ha elegido la señorita Nanu. Estamos escuchando a la banda que nos estuvo visitando la semana pasada, los chicos de Kugandu. Ah, yo flashé que eran callejeros. No. Podía ser un callejero de principio, ¿no? De, ¿sí? De los primeros comienzos de callejeros, pero están recontra sobre todavía. Una que... voz muy parecida al chico. ¿Sabes que igual no lo reconocí porque era medio arriba este tema y los temas que yo conozco de jugando son como más... Ajá. No los reconocí en un momento. La voz sí, la voz me parece que... Tiene, bastante tiene particular, un... pero no me había dado cuenta que era jugando con el rico. Cuando bueno, es jugando y están haciendo karma en este preciso instante, que es con el tema que justamente arrancamos la nota de la semana pasada. Ah, mira, me encanta. Bueno. ¿Dónde estaba? Prestan atención un montón. ¿Dónde carajo estaba? No, bueno, por algo, o sea, yo creo que Nanuku está bien bautizada como Nanuku. ¿Por qué es porque Nanuku? Porque es Nanu cuelgue, el cu es de cuelgue. Sí, sí, sí. Porque pasa que vos decís Nanu en su momento y se te van a voltar, o sea, tenemos que diferenciarlas de alguna manera. Hoy no está completo todavía Nanu Steam, pero en un ratito lo estará. Nanuku y no, yo soy Nanuchu también, ¿no? Claro, vos tenés Nanuchu Shot, sí, y tenías Correguachi y un millón de apodos. ¿Por qué era Chushot? No me acuerdo, sí, pero me acuerdo del término. ¿Chushot o Chots? ¿Cómo era? Chots le decías vos, maldita. No me acuerdo. No, la descendiente Patricia Palazzo. Pero me acuerdo porque yo le decía Correguachín, pero el otro no me acuerdo. Correguachín, Correguachín. Eso quedó por un colectivo. A la gente le importa un montón todo esto. Seguramente están en sus casas. Cuéntame más. Sí, cuéntame más. Así con los lentes a lo Homero. Y hablando de contarnos más, contanos por qué estamos escuchando a Jugando, haciendo karma. Estamos escuchando a Jugando porque van a estar el sábado haciendo una especie de festival que se llama Rock por Vos. Va a estar Jugando junto a otras bandas como Antagonistas, Haces Muertos, Inmerso. Va a haber acústicos también, por ejemplo, de Pica de Arde Roma. Sí, le mandamos un abrazo al Pica. Mati de 9 menos cuarto. Mira, y todos los del SAC, más o menos, sí, ¿no? Sí, no sí, falta ninguno. Juanpi de Fisión, bueno, y varias bandas y cantantes también. Bien, para dar una manito, ¿no? Siempre hace falta. Sí, sí, por lo que estuve viendo en el evento, las donaciones se van a destinar a distintas comunidades. Así que, bueno, éxitos. Sí, bueno, y te sí, cuento distintos comedores también. Sí. Va a ser en Palermo Club, ya conocido. Mi segunda casa. La segunda casa de Nanu, más o menos. No precisamente por ir a colaborar. Va, bueno, la pero, barra sí que colaboro. Sí, pero colaborás con los empresarios que son los dueños del Palermo Club y todo. Igual me compro vino, el más barato, así que tampoco. Sí, el vino con Priti. Tampoco. Qué lástima, ¿no? Que no te venden vino con Priti. Priti, no sé qué gaseosa me dan, pero el vino, me acuerdo, el de etiqueta Bordogue. Claro, el famoso Michel Torino. Exactamente. Sí. Y bueno, ya a esa altura del partido, ya que estés tomando. Hace un par de fines fui, se me acercó un chico y me dice, ¿hace cuánto que no veo una mujer tomando vino? Mira, estás imponiendo tendencia nuevamente. Yo iba a decir, no tengo un peso, no es que me hago acá. Soy pobre y me cansó el vino. No, vos tenés que decir, estoy imponiendo tendencia. Y quedás como una campeona. Bueno, sí, es verdad, pero... La próxima, anotala. Sí, la próxima me agarró como desprevenida. Y bueno, son cosas que pasan. Esto va a ser el sábado, como decíamos, estamos en el Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana de la señorita Nanu González para el sábado. Eligió jugando, que van a estar dando una mano. Y si vos te podés acercar, sería un golazo. Así, por lo menos, pueden morfar algún que otro chico más. Lo cual... Puede ser que aquel amor que no te di se hizo un karma tan violento y se aferró fuerte en mí. Continuamos mostrándote alternativas para este fin de semana. Estamos en el primer top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Es un top 3 medio serio sería este, ¿no? Un top 3 apagado, medio aburrido. Les quiero recordar que si ingresan a lo que es el Play Store de Google, se pueden descargar nuestra aplicación y pueden escuchar música a las 24 horas. Y además de eso... ¿Qué? Pueden chequear también lo que son... las demás fechas, porque hay muchas fechas para este fin de semana. Nosotros tratamos de elegir 3 cada uno y recomendarles esas fechas para el fin de semana, pero hay muchas más, así que pueden ingresar allí a la aplicación. Y si no, ¿a dónde? www.pasalabanda.com.ar. Muy bien, ya está, contratada. Bien, Nanu, estás atenta. El perfecto. Puesto es tuyo. Cuando llegue Nacho le decimos, basta, listonero. Cambiarle la cerradura. Yo creo que no debería ya entrar Nacho. Lo expulsamos directamente a Nacho. De allá para allá, de la casa. Exacto. Acá no pisa. Sector radio, viste, como que no. Está... No. Bueno, el señor Juan Ignacio Miranda, que se ocupa habitualmente de la técnica en lo que es nuestro programa y en todo lo que va aconteciendo también en lo que es la web y todo aquel problema que tengamos, lo soluciona Nacho por lo general. Hasta ahí trabaja. Hasta ahí. Eso hay que reconocérselo. Bueno, ¿qué estamos escuchando, señorita? Estamos escuchando a mis grandes amigos. No, mentira. A los pibes de Don Cabot. ¿Por qué no? Porque no son mis amigos. ¿No crees ser amigo de ella? Sí, ¿verdad? Sí, pero mis grandes amigos, ¿no? Los conozco, unos genios, pero no son tampoco amigos. Es tu clean caja. claro, sí. Bueno, van a estar haciendo un doblete este fin de 2 fechas tienen. Yo te voy a contar un poco de la del domingo. Bien, cuéntenos. Van a estar junto a Sin Receta y a Casi Listos, bandas que van a estar invitadas. van a estar en el Emergente, en Acuña de Figueroa 1028. Bien, porque tenemos dos, recordemos, ¿no? Emergente hay dos ahora. Ah, claro. El Almagro y el de la Bastón. Bueno, correct. Este es el de Acuña Figueroa. Almagro. Exacto, bien, ese mismo. Almagro, entonces. Era lo que iba a decir. Muy bien. No la interrumpa, Pato. No la quería interrumpir. Sacaste la quería ubicarla en el mapa. Para que no llegue 15 minutos tarde. No, perdón, disculpa, yo estaba 15. Acá sentada. Por eso llegó Pato. Hoy no puedo decir nada, Pato. Encima tocaste 50 veces timbre, así que hoy estás en capilla. Te vamos a mandar al perdón, rincón chicos. Con él. Es el toquido de bar. Es estúpido. Bueno, ¿por qué todo nos lleva a los Simpsons en algún momento, no? No sé, yo no puedo, no puedo vivir. Qué barbaridad. El otro día me volví a colgar, hacía mucho, mucho tiempo que no me ponía a ver los Simpsons. Miré sábado y domingo, creo que maratón. 6 horas de cada día. Hermoso. Aparte te reís con los mismos chistes, o sea, te reís sí, mal, ya mal. Sabiendo lo que va a pasar. Totalmente. Es buenísima. La gente te mira después dicen, este boludo que se ríe, pero no pasó nada todavía. Bueno, entonces de esta manera cerramos lo que es el primer Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana, en este caso las de la señorita Nano González. Genia. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? If I took my life tonight, chances are that I might. Mutilation out of sight, and I'm contemplating suicide. Chaos and living in sin. Devil spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Finding nothing but questions and devils. Cause I'm losing my sight. Nothing is fine. I'm ready to cry. de esta precisa manera arrancaba el show de las pelotas el viernes en Museum haciendo El amor hace falta. ¿Y este comienzo? Bien, bien. En realidad, vamos a ir un poco más atrás. Ok. Volvemos para atrás. Entonces, cuestión. Aproximadamente 8:30 de la noche me encuentro con la señorita Aya Guerre. También le damos la bienvenida al equipete que estuvo sacando fotos. Sí. Teníamos que esperar a nuestro querido amigo Rubén Langer. Sí. Que estaba también viniendo para ver el show. Resulta que él tenía una entrada de más en un show que estaba agotado. Ajá. Dijimos, esto va a ser piece of cake, es decir, va a ser pan comido, va a haber un montón de gente que quiera comprar una entrada. Bueno, no. No fue tan sencillo encajar esa entrada para que el loco no pierda su dinero invertido, ¿no? Porque sí. Dijimos, no, va a haber más gente. No, bueno, costó un montón. Pero, charlando, boludeando, encontramos a una persona que estaba ávida de también ver el show de las pelotas. Y luego entramos. Muy estaba bien. Tocando una banda de México que la verdad... les quiero pedir perdón porque no sé el nombre de la banda. No lo pude escuchar durante el show. Lo dijeron en algún momento, pero no figuró en ningún lado. Yo dije, bueno, en el face de las pelotas debería decir quién es la banda, ¿no? Esta que iba a estar teloneándolos. No, qué no raro. Lo decía. Tocaban también en el Personal Fest, pero no sabía el nombre. Entonces, buscando los del Personal Fest, no me sonaba tampoco ningún nombre. Así que, si alguno tiene el dato, puede tirarnos justamente la data. A través de las redes sociales, tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Si nos hacen el favor de decirnos cuál era la banda que abrió, sería muy, pero muy bueno. Porque realmente estuvo buena la banda. Era una banda que no tenía batería, por ejemplo. Era todo electrónico. Pero sonaban un jamón los mexicanos. Igual era muy raro, porque cuando cantaban, se los escuchaba como en neutro, digamos. Sí. No es que vos decías, no, esta banda es mexicana. Por ejemplo, Molotov. Claro. Vos, Molotov, escuchás a la banda tocar y decís cantar y demás, te das cuenta que tienen esa tonada. Bueno, a ellos no se les notaba. Cuando cortaban el tema y charlaban ahí, decís, ajá, mira. Sí, ustedes son mexicanos. Así que una muy buena presentación. Recordemos que las pelotas estuvieron este año en el Cosquín de México y probablemente de ahí haya salido la onda. Porque la verdad que una muy buena banda, nada que ver con las pelotas, absolutamente nada que ver pero con las pelotas. Rock. Pero era un rock. Tirando, en algún momento tenía un toque de indie, en algunos momentos tenía más de electrónico. Mirá vos. La verdad, una banda más que interesante. Después, obviamente, las pelotas, lo que estábamos esperando todos. Mi primera vez en Museum, la verdad que me pareció que sonó espectacular. El lugar realmente tiene una acústica zarpada. ¿Viste? Pato nos había dicho justamente esto mismo la semana pasada. Y la verdad que estaba lleno. Lleno, pero te podías mover. O sea, está ideal. Ideal. Porque, bueno, yo en la crónica, que la pueden encontrar en... Hola. ¿Dónde pasa la banda? Pero estoy muy concentrada buscando la banda, te juro, estoy... porque estás produciendo como loca. No puedo permitirme no resolver esto. Bueno, lo que es nuestra web, que es www.pasalabanda.com.ar, así seguís buscando tranqui. No podés encontrar dos cosas ya al mismo tiempo, chicos. Lo que es la cobertura, sí suele pasar. A mí me pasa sobre todo cuando estás mandando mensajito de texto, que alguien te está hablando, escuchar lo que me está diciendo. Claro. Es imposible, por lo menos para mí. Cuestión es que, como decía en la cobertura, que ya se puede encontrar en nuestra web, no solía pasar esto de que vos decías, bueno, el show está sold out, es decir, está todo vendido. Sí. Eso no pasaba hace un par de años atrás. No existía el está todo vendido. Era metemos gente hasta donde entre, hasta donde reviente. Sí, sí. Así que me parece que es un punto que hay que destacar, que está empezando a pasar acá, por lo menos en la capital federal. No puedo hablar afuera porque la verdad que no lo sé. Que hay un pero límite. Está bueno que haya un límite, ¿entendés? Sí, que vos puedas estar cómodo dentro del lugar. Y aparte las pelotas es una banda que suele tocar. Acá, por lo menos en Capital, no es que no tocan nunca. Los ves en festivales, los ves habitualmente, entonces se entiende la decisión. Y también creo que, imagino que también tiene que ver en algo de ellos. En las pelotas, sí. Me parece que sí. Me parece que en un punto tiene que ver con el artista en sí. Bueno, el show, infernal. Yo las pelotas es una banda que me gusta mucho. Hace muchos años, en algún momento dejé de escuchar las pelotas, sobre todo cuando falleció el Bocha. Ahí me costó mucho volver a escuchar las pelotas. Creo que a muchos nos pasó esto también. Fue duro. Como que bajó en consideración las pelotas y en los discos mismos que venían, hicieron apenas fue que pasó lo del Bocha, de que el Bocha dejó de estar en las pelotas. pero después empezaron a elevar cuantiosamente la calidad de su música. Y hoy por hoy yo lo pondría con Divididos ahí uno al lado del otro. Para mí son las dos mejores bandas que suenan en vivo en este momento. Realmente es impecable lo que suenan. Y la verdad es que en un momento empecé a anotar los temas que iban pasando. Bueno, pasó Esperando el Milagro, Víctimas del Cielo. Y llegó un punto que no pude anotar más. ¿Por qué? Porque me ganó. Me ganó la música. Ah. La música. Te soltaste y disfrutaste. La emoción. Tremendo. Lo que salté, lo que pogué. Hacía mucho, mucho que no me pasaba a disfrutar un recital de esa manera. Qué lindo que es eso. Cuando la música realmente no te deja quedarte quieto. Después de Sin Hilo fue. Ya en Sin Hilo es como que me costó mucho. Estábamos un poco atrás. En lo que era apenas entrabas. Después de eso fuimos para adelante. No nos movieron más de ahí. Lindo la gente misma también. Mucha gente agitando. Y una variedad de temas que también la verdad que fue amplia. Yo decía, me preguntaba sobre todo, ¿no? Todo ese quilombo que escuchan es porque acaba de llegar la China, que es nuestra mascota. Y está muy contenta de vernos, claramente. Así que me preguntaba cómo iba a ser la lista de temas. Yo digo, ¿será como lo que vengo viendo últimamente en los festivales? Que tienen temas, digamos, de los más conocidos suelen hacer. Y el tema es el siguiente. Cuando te pones a pensar en temas de Las Pelotas, podés armar una lista de 3 horas, pero como si nada. Entonces, la verdad que hubo algún que otro tema, digamos, como salido de la lista que suelen hacer habitualmente, pero los conocés a todos, a los temas de Las Pelotas, o por lo menos en mi caso los conocía a prácticamente todos los temas. Claro, pero a vos te gustan. A mí me gustan, pero igual hay muchos temas que han sonado en la radio directamente. Claro, claro. Por ejemplo, Ya No Estás. Es un tema que lo conoce todo el mundo. Sin Hilo, Bombachitas Rosadas. Claro, sí. Son temas que los sabés. Ahora Hasta el Fondo del Río, que viene sonando también por todas las radios. La verdad que me quedé muy, muy contento. Fue el último show, obviamente, que van a hacer aquí en Capital. También hay un detalle en la canción Movete. Habían hecho un pequeño break para descansar un poco. Calculemos que fueron 2 horas de show, así casi continuada. Y la gente misma empezó a cantar el estribillo de Movete. Bueno, y toda la gente cantando eso vuelve en escena y Da Funkio agarra el micrófono y empieza a hacer ese tema. Cosas que vos decís, Da Funkio, uno lo ve medio Ortiva, vamos sí, a ver. Sí, la verdad que sí. Lo ves medio Ortiva, pero se lo nota, por lo menos últimamente, yo lo vengo notando como que está muy, muy bien, muy feliz. O sea, se nota que la banda está en un gran momento también. Sí, la verdad que sí. Por lo que venís contando vos y todo el mundo, yo los vi una sola vez, pero se ve que sí. Gran momento de Las Pelotas. Así que hicieron un show, como les decía, de 2 horas. La verdad que un show bien, o sea, uno espera, no esperas menos de eso. Convengamos que las entradas estaban alrededor de los 600 pesos, es decir, por lo menos tocame 2 horitas. ¿No anduvo Fer Ruiz Díaz por ahí? No estuvo Fer gritando, no, se ve que estaría en otros lares. Gritando por otro lado. No hicieron temas de Sumo, por ejemplo. Qué raro. No pasó. No. ¿Esperabas? No, la verdad que yo estaba tan feliz que tocaran lo que tocaban, yo iba a agitar, no tenía problemas, claro. O sea, estaba en modo fana. Claro, claro. A partir de la mitad del show, te atrapó, chau. No pude seguir, digamos, en el rol de periodista, porque la realidad es que hay veces que uno entra en ese mismo rol y después de un tiempo te cuesta salir. Sí, totalmente. La verdad que con Las Pelotas no me pasó, son pocas las bandas que a mí particularmente te me hacen generan. Salir. Sí, La Vela Puerca es una de ellas. Ah, mirá vos. Y Las Pelotas, definitivamente. Bueno, Divididos también, pero Divididos hace mucho que no los veo, básicamente porque no acreditan. Y estoy como en pugna por eso. Sí, claro. sí, no acreditan a nadie. Igual está bien, no lo necesitan ellos, no necesitan prensa. No, seguro. Lo entiendo. Pero tampoco tocan en festivales. ¿Qué? No, ¿no? No. Últimamente Divididos no viene tocando en festivales. Y, por ejemplo, la semana pasada se iba a hacer el festival Rockout en Chile. Y en Chile se iban a tocar. Y es como que, viste, como ¿qué onda? ¿Qué bueno, onda, mano? Algún motivo tendrán. Porque si no es. Debe ser, de algún motivo estaría bueno saberlo. Pero bueno, también está en la intimidad de la banda y están en todo su derecho de hacer lo que quieran. Este humilde servidor le jode eso, sí. Honestamente. pero realmente son dos bandas que las pelotas y videos no te podés quedar quieto. Llega un momento que, por lo menos a mí, que los he curtido de chico, ¿no? De tener 12, 13 años, sí. Escuchar a las pelotas o divididos, son esas cosas que te llevan como a flashback, ¿no? Escuchar esas bandas. Imagino que a Nanu le habrá pasado algo así con el recital de Green Day, pero lo estará contando más tarde. En un ratito. Sí, no quiero quemar las naves antes de tiempo. Así que la verdad, un gran show de las pelotas. Cerraron con Shine, con Brilla, en realidad. Shine. Bien arriba. Bien arriba. Shine. Es que aparte fue una seguidilla de 6, 7 temas, todos arriba. Qué buena onda. Y quieren más, nos terminaste decía más Germán. Manija, me imagino. Terminé. Peor. No sé si manija, terminé extasiado, te digo. Claro. Era como que, ya está, listo, basta. Me fui a dormir después, tranquilo. ¿Pudiste dormir después de eso? ¿Te quedaste como con ganas? No, me quedé bastante cansado también. Convengamos que salté bastante, estuve ahí tirando codazos. ¿Cuántos Cristian le pones? Y yo le pongo un Diego. Sí, ¿la posta? Sí. Quiero de aclarar entre paréntesis, perdón que interrumpa, que la banda se llama Centabrs, no sé cómo pronunciarlo. Muy bien, gracias. Bueno, contratada para las redes. No sé si sabés cómo se pronuncia esto, pero... Mientras, bueno, yo... Centabrs. Centerverse. Como centavos, pero... Centerverse. Bueno, es una cosa así, pero mexicanos son los muchachos. La verdad que suenan muy, pero muy bien. Hacen una música que vale la pena escuchar realmente. Yo le pongo 10 cristiancitos porque... cristiancitos. Sí, son pequeños, ¿viste? Porque las estrellas, ¿viste? Cuando hacen las reseñas son pequeñas. Claro. En las revistas claro. Suelen ser pequeñas. Entonces son 10 cristiancitos. Porque... Primero que nada me encantó, la pasé bárbaro, tenía muchas ganas de ir a ver un show de las pelotas. Es el primer show que vamos a cubrir de las pelotas, lo cual para mí es un paso muy importante porque sí. Justamente, como les comentaba recién, es una de esas bandas que yo crecí escuchando sí. Esa banda, sí. Amando a esa banda. Y una vez estar ahí acreditado para mí es un logro haber llegado a eso. Por otro lado, también pasa mucho que la gente no suele poner un 10. Y yo creo que a veces el 10 es necesario. Cuando vos no hubo nada, nada, nada de lo que viviste, que te haya hecho ruido, que te haya gustado, ¿por qué no puede haber un 10? Claramente. Es como que, viste, la gente dice, no, estuvo 9.50, 9.75, claro. Cuando te encantó, ¿por qué no? Mandale un 10. Totalmente. De Entonces, acuerdo. De ahí va la puntuación de los 10 cristiancitos. Así ha pasado entonces la cobertura de las pelotas. Los muchachos estuvieron ahí tocando en Museum. Quiero agradecer a la gente de Gonna Go otra vez que nos viene dando de comer. Así que muchísimas gracias también por eso, por la buena onda que se ha generado. Y se fueron, cerraron este año con Brilla o con Shine. Y así fue, brillaron, definitivamente brillaron. Acaba de derrumbar, ya no te puedo. Politic needs your mind. Politic needs human beings. Politic needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Drugs, politic use bombs, politic need torpedoes, politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force, politic need cries, politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills. Ignorance, politic need lies, politic need force, politic need cries, politic need ignorance, politic need lies. Se puso poderosa la cosa, y cuando se pone poderosa la cosa, ¿a quién invocamos? A la señorita Patricia Palazzo. Oh, sí. Estábamos escuchando a Soldati, una banda que me encanta, liderada por Sergio Che, ex Natas, que va a estar tocando junto a Solentiname, Ruinas de Santo Espíritu, en Chill Out en Ituzaingó. En Ituzaingó. Esto queda en Colectora Acceso Oeste 7565 y van a estar tocando a partir de las 22 horas. Yo quiero aclarar una cosa. Aclare. Esto está pasando porque estamos en el Top 3. ¡Top 3! De fecha para este fin de semana. En este caso, las que nos trae la señorita Patricia Palazzo. Entonces, la gente de Soldati van a estar en lo que es Chill Out. Hace bocha, que no voy para Chill Out, pero es un lindo lugar. Yo no fui nunca, ¿qué onda? Está justamente en la colectora, tenés el acceso este, sí. Ahí nomás. Y lo que tiene interesante es que tenés tres espacios dentro del lugar. Tenés uno apenas entrás, que es más tipo barcito. Sí. Tenés uno justamente atrás. Sí. que en un momento hacían los shows ahí, con un escenario en el medio, mira, redondo, tipo 360. Interesante. Era bastante interesante. Después cambiaron y lo empezaron a hacer hacia lo que era la parte del fondo, es como que sacaron ese escenario. Y tenés aparte, ahora que vienen los días lindos, ¿no? Que estamos ya en plena primavera y que nos está mostrando ya sus primeros... Las retoños. Primeras, exactamente, las primeras florecientes tardes y mañanas y noches. ¡Ah, bueno! ¿Para qué tanta pompa, no? Sí, no. ¿Con qué necesidad? Solo me meto. Bueno, ahora que vienen las noches lindas, tenés toda una parte de afuera con una barra, tenés para sentarte. Al aire libre. Al aire libre, exactamente. Así que no he visto tocar bandas ahí, pero capaz que ahora lo están haciendo. Un lindo lugar. ¿Viste? Ya está, me tienen que contratar. Gente de Chill Out, escúchenme, soy su gran vendedor de su espacio, básicamente, para que la gente vaya. Voy a ser promotor de ustedes también, si ponen el morlaco, ¿no? Obviamente. Llame ya, no lo dude, ya se acabó. Bueno, cosas que pasan. La verdad es que es una linda fecha esa. Vuelve al ruedo también Chill Out. Es como que me parece que de alguna manera Chill Out estaría siendo un lugar más de verano, porque durante el invierno no se lo ve mucho con fechas y demás. Y no, o sea, yo soy una ignorante, pero me suena que queda en la Loma del Orto, al menos para mí, y colector de acceso oeste, o sea... Y para la gente que como vive... medio heavy. No, para nada. Y ¿no? En esa parte... Bueno, es como que uno va hacia... Por lo menos hablo de lo que yo conozco, ¿no? De lo que es en el oeste. Sí. Uno va por acceso oeste justamente, sí, y vas pasando Ramos, Aedo, Castelar... y tu Saingó justamente, sí, viene después. Y más hacia adentro, digamos, más hacia lo profundo del conurbano, es como que cada vez tenés más la polarización. Es decir, o tenés quintas que vos decís están zarpadas, sí, que si vive un millonario, como tenés la zona que es más marginal, más, claro, pobre. Sí, sí. Es como que ahí se nota cada vez más los extremos. Claro, la división, ¿no? Sí, es algo que pasa mucho en el conurbano también. En zona sur también pasa bastante, por lo que yo tengo, claro, entendido. Tenés, por ejemplo, Lomas, que tiene su parte que vos decís... ¡Fa! Las lomitas. Ahora está Lanucita, están haciendo, te quiero contar. ¿La qué, perdón? Lo llaman Lanucita. Lanucita. Ah, mira. Las lomitas, falso. Claro, o sea, sería el propio, pero de Lanús, en este, exactamente, caso. Exactamente. Mira vos. Bueno, sí, también está la parte, siendo más para el norte, tenés la parte de Nordelta, que capaz que... haces un par de kilómetros y te metes en un barrio súper, súper humilde. Sí. No es como que... es algo que viene pasando en el mundo, no solamente acá. Así que podemos ir redondeando. De esta manera, entonces, cerramos con la primera fecha del Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana que ha elegido la señorita Palacio. En este caso, escuchamos a la gente de Soldati haciendo Whisky Negro. Onda medio rock yankee los 90s, onda Bon Jovi, Guns N' Roses. Ah, mira. Ahí. No sé si está en esa onda, pero sí, sí. Por entiendo. Lo menos este tema, ¿no? Claro, cada vez que suena en el top 3 me veo que te llama la atención. ¿En qué? En el top 3. estrella para este fin de semana. Bien, estamos en la de sábado, ¿correcto? Estamos en la de sábado, 18 de noviembre de 2017. Lo que estaba sonando, que tanto le gusta a Cristian cada vez que suena, es Cobra Sarli. Ajá. Que va a estar tocando junto a Sid Cambiadores y también junto a G-Low and Her Frankie Shoes. Very difficult. Y Barrelillo. ¿Ah? Y también Marlon Bardo. No, no, para Barrelillo, ¿dijiste? Barrelillo. Muy bien, es como Barrelillo en argento sería. Barrelillo como podría ser, no sé si es de Bad Religion. No, no, pero digo, si vos decís Barrelillo en argento, ¿te suena? Barrelillo. Ah, bueno, yo me imagino otra cosa, como barriendo un lillo, pero bueno, cada también, uno se imagina también. Según su mambo, ¿no? Van a estar tocando en Centro Migueletes, en San Martín. Esto es en Avenida 25 de Mayo y General Paz. A partir de las 15 horas, temprano, no sé qué onda. El día sábado. Y bueno, capaz que tiene que ver algo del estado. Puede ser. Puede ser que venga por ese lado. Aparte, buenísimo. Bandas a la tarde. Se viene un fin de semana largo, gente. ¡Vamos! ¡Copada la movida! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, fucking yeah! Escuchamos bonito a la gente. ¡Sí! ¡Fin de semana largo! Me encanta los gritos de la multitud ahí que tenemos ahí como secuestrado. Tenemos una multitud secuestrada que de vez en cuando la dejamos salir y gritan, porque en realidad están pidiendo ayuda. Le damos un sándwich para todos. Exacto. Sí, de PPT. De los que me regalan en el laburo. Ahí va. Y una manzana. Y una manzana. Ese. No te olvides del turrón. El turrón también viaja. Bueno, entonces, a mí no me deja de... No paro de sorprenderme, honestamente, con la capacidad que tenemos los argentinos para inventar nombres de bandas. Es buenísimo. Mínimamente. Es buenísimo. Barrelillo. Repetime las bandas, por favor. Cobra Sarli. Ya ahí tenés una mezcla ya, ¿no? De la coca con algo más así rockero. Después, Sid y Campeadores. Claro, también, bien. Una linda inventiva ahí, un lindo juego de palabras. Después, G-Love, se escribe S-H-I, G-Love and Her Frankie Shoes. O sea, sería ella baja de alguna manera y los zapatos de Frankie. Sí, si podés leer como ella la S-H-I. Claro, el G. Claro, G-Love. Shy no es como callar, no es así, no, que se escribe, ¿no? Shy, G. De silencio, de callar, de shy. Shoot sería shot. Claro, no. Shy. Bueno, no sé, bueno. Y clases de inglés particular al 4632-2112. Kiss my ass. Exacto. Ahí está. Pedís por la señorita Nanu González. Bueno, y entonces, las otras. Y Marlon Bardo. Es genial. Y Marlon Bardo. Aplauso, loco, aplauso. Dale, loco. Se lo han ganado muy bien, chicos, los felicitamos. Han sido parte también de la segunda fecha del Top 3 de fecha para este fin de semana. ¿Qué nos recomienda la señorita Patricia Palaz? rock and roll le ponemos a la noche. No, no. Oh yeah, estamos escuchando a Viticus haciendo Equilibrio desde su flamante disco que tiene ese mismo nombre, Equilibrio. Equilibrio, va a estar tocando en Tribus en la provincia de Santa Fe. Esto queda en Victorio 3523 a partir de las 22 horas. Mirá qué bien, está full Vitico. La verdad que desde que sacaron este disco, bueno, ya venía hace bien, rato bien. El canciller ahí firme al pie del cañón. Quiero contarles que hoy particularmente me tocó escuchar lo nuevo de Huff. ¿Por qué lo traigo? Pues bueno, obviamente. ¿Tiene algo nuevo? Tiene algo nuevo. Sí, dejó gracias a Dios las baladas. Y dejó igual también a mí, perdón, pero yo lo sí, banco, ¿eh? ¿Lo bancás con las baladas? A mí me gustaban. ¿Sí? Bueno, está bien. A mí lo que siempre me hizo un poco de ruido de Huff en ese sentido es que venía de tocar en riff. Bueno. Es como que decís... bueno, ¿qué pasó con el rock? Igual son gustos, ¿no? Pero escuché lo nuevo de Huff hoy y vuelve a lo de riff. Buena. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Rock and roll lindo. Bien, bien, bien riffero. Qué bueno, muy lo riff. Voy a escuchar. ¿Cómo se llama el disco? ¿Te acordás? En este momento se me está escapando. Así se llama, en este momento sí, se me está escapando. Tiene un nombre bastante llamativo. Muy largo. En este momento se me está escapando. Igual, ojo, es un buen nombre eso, para bueno. Un disco. En este igual. Momento se me está escapando. O no me acuerdo. Es bueno. Así bueno, directamente. Bueno. Así que la verdad que yo celebro que vuelva a esos, a esos digamos, patrones rítmicos. Para que quede. No lo dije hoy, ¿no? Así que tenía que estar. Así que me parece buenísimo que haya vuelto a justamente a estos patrones rítmicos que decía recién, porque. Sí. A mí era el Huff que realmente me gustaba a mí particularmente. Él en lo solista había estado hasta hace poquito haciendo gira con el cantante de Rata, con Barilari, Huff Barilari. Mira, en un show que eran hacían mucho de stand-up. Son dos tipos que son muy, muy graciosos juntos. Vinieron a la radio Papa Francesco, a la otra radio en la cual también me desempeño como operador técnico, como estoy haciendo hoy también, ¿no? Sí, sí. Recordemos que ya hace un par de semanitas que vengo también haciendo la operación técnica de este programa. Lo hago habitualmente en esta radio Papa Francesco y vinieron los dos, vinieron Barilari y Huff. Y la verdad que fueron un estallo, no paran de joder entre ellos, dos tipos muy alegres y realmente muy buena onda, así que buenísimo que haya vuelto a hacer música de verdad, por lo menos a mi gusto. Lo tenía re serio a Barilari. Vos sabés que yo a Huff me lo hacía súper serio. Lo ves allí, ahora se ríe, viste, muestra mirá. Los dientes. No, bien, la verdad que está, yo creo que es eso, como dice Pato, relajó, está en un buen momento. Bueno, bien por él, loco, aguante Huff. Vamos, vamos. Y bueno, el canciller sigue su ritmo, sacó un nuevo disco, se llama Equilibrio. Ahora lo estamos escuchando al tema que da nombre justamente a esa nueva placa. Y de esta manera cerramos el Top 3. ¡Top 3! ¡Top 3! Es de fechas para este fin de semana, en este caso las que dijo Pato. seated in Mount Zion and rules all creation. Yeah, we're charming. No hay un guacho de mi talla. Las flores primavera se secaron en otoño. Me imaginaste, traje un moño y un ramo de flores. Amores no se encuentran en la esquina. Amores necesito muchas dosis de morfina. Cortar con la rutina y en palabras finas. Señorita de burdel, usted está conmigo y también con aquel. No sé qué forma. Lo que está sonando es XXL Irione haciendo canción para mi asesino. Y ya estamos en comunicación con él. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Cristian te saluda de este lado. ¿Cómo andas, Cristian? Buenas noches, saludos bien. Para todos del otro lado. Bien, la verdad que bien. ¿En qué te enganchamos en este momento? ¿Qué estás haciendo? En este momento acabo de salir de una entrevista con unos chicos de abajo, Office Producciones. Así que tranqui, ahora tranqui, disfrutando un poquito de la noche. Bien, ya entrando en lo que sería el fin de semana largo, ¿no? Bienvenido al fin de semana largo. Correcto, sí. Mañana, el sábado me presento a la provincia de San Juan, pero con laburo, pero bueno, por suerte todo bien. Pero bueno, es del laburo ese lindo, ¿no? Ese que... El que le gusta a uno, sí. Claro, el que ha elegido el caballero. Bueno, bien, está preparando todo para la fecha de allá de Mendoza. Contanos un poco de tu historia, porque honestamente en esta semana estuviste en otra radio en la cual yo trabajo, que es Radio Papa Francisco, y me sorprendió honestamente la historia, porque uno más o menos viene curtiendo varios palos, ¿no? Uno viene ya hace 7 años haciendo radio, y la verdad es que no tenía el nombre, y como bien dijiste en esa nota, es como que venís bien, muy bien afuera, digamos, de lo que es la capital, y en capital te ha venido costando un poco. Contanos un poco de tu historia. Y bueno, el capital siempre es un poco más difícil, lo que es la música, para lo que es el rap, más que nada. Ya para una banda de rock es difícil, imagínate lo que es para una banda de rap, o para lo que es un grupo de trap, o de lo que es el género urbano ahora de Argentina. Está todo muy... Hay gente que es muy dinosauria, digamos, la verdad, la milanesa, y le cuesta mucho aceptar las movidas nuevas, y viste, como que bueno, pero la verdad que yo arranco en fines de los 90, presentándome como solista en Cemento, ahí en 98, para ser preciso, en las primeras jams de hip hop que se hacían, que éramos muy poquitos. Yo era muy joven, era un niño de 11, 12 años, me acompañaba mi viejo, y así ya rimaba y todo. Mi viejo, imagínate que viene de la época de la pesada de rock nacional, del Papo, toda esa época. Pero sin embargo me apoyó y se dio cuenta que no todo iba a ser siempre lo mismo. Y bueno, digamos, hoy gracias a Dios estoy viviendo de eso también. Y bueno, metiéndole a pleno. Sí, y bueno, ¿qué te acordás de esos primeros momentos? Porque me acuerdo que en esa época era... Cemento, pero vos tenías que 12 años más o menos, porque sos joven todavía. O sea, sí, yo era chiquito, y pero bueno, recuerdo algo tan hermoso como la diversidad cultural que se daba en Cemento, como por ejemplo, mirá, a las 3 de la tarde había una kermés paraguaya, porque Cemento la daba para todas esas cosas también. A las 6 de la tarde venía el hip hop, yo ya me quedaba, y a veces me cruzaba con algunos que se quedaban pasados de la kermés, digamos. Claro, y bueno, después, los muchachos divirtiéndose. Y después a las 10 de la noche llegaba el punk, llegaba Flema, llegaban Dos Minutos, llegaba La Mancha de Rolando, bueno, que es rock and roll, pero también me he llegado a cruzar con La Mancha de Rolando cuando había dos personas que me violó. Yo lo he visto eso con 10, 12, 13 años. Nada, en fin, se vio parte de la historia de la música argentina. Cemento es una pieza fundamental, más que nada para los 90. Bien, sí, totalmente. O sea, Cemento, bueno, un poco más atrás el Paracultural, pero sí. El Paracultural, viejo Paracultural de San Telmo, sí. Claro, claro. Bueno, todos lugares que han sido cuna de un montón de música. A mí me llama poderosamente la atención escuchando tu disco, Antifama, que es este disco que por lo menos el que tenés impreso. Tenés otros, obviamente, pero de forma más digital, ¿no? Es el único que tenés impreso, por lo menos en disco físico. Claro, imagínate, mi primer disco, entre comillas, fue en cassette, en VHS, claro. En cassette de cinta. Ese es mi primer maqueta, mi primer EP, vendría a ser, que eran 6, 7 canciones, era muy chiquito. Lo tengo guardado todavía, es increíble, pero lo tengo guardado. ¿Venía con librito y todo? ¿Lo habías hecho? No, en esa época yo nunca tuve un padrino musical, siempre me... todo esto grabado a pulmón, todo muy casero. Mi viejo es un obrero en una fábrica, mi mamá una psicóloga, nada que ver. Que mi vieja del lado de Almendra, del lado del Paz y Amor, del rock and roll argentino, y mi viejo del lado de Los Gatos, de Papo, de qué sé yo, un poco más. Más pesadito. Pesado. Claro, imagínate que ellos eran nada más escuchaban, eran oyentes. Mi papá no sabe ni tocar una guitarra, mi mamá no sabe nada tampoco. ¿Tienes? Claro, no es que naciste en una familia musical. No, yo me crié de abajo, salía bien de abajo, nunca tuve ningún padrino como para grabar a esa edad algo profesional, digamos, como, no sé, como en ese momento. Había, qué sé yo, Actitud María Marta o Ilia Kuliaki, bueno, estamos hablando de esa época, ¿no? Sí, claro. O Sindicato Argentino de Hip Hop, no. Yo no, era muy difícil para un pibe de mi edad, pero bueno, he visto crecer, he visto todo eso y me he criado en base a todo eso. Y hoy también lo uso como referencia y también como punto de partida. Bien, y yo te decía justamente sobre el disco, ¿no? Es que se encuentra mucho, hay no solamente bases electrónicas, o sea, hay laburo de instrumentos. ¿Has hecho también una búsqueda? ¿Viene a través de todo esto que vos venís, digamos, curtiendo de más pibe? Claro, y sí, bueno, mirá, hay un tema que es el abriendo el disco, El Hijo de la Virgen. Ahí está, cuando abrís el disco está la lista de temas. Es un disco, es una canción que está tocada por los músicos de Manal. Claro. Bueno, sí, Manal, ¿no? Clavito Axis, Pablo Sinícola, y bueno, en fin, músicos que son los músicos del Manal de Javier Martínez, le estoy hablando. Claro, salvo Javier, están todos. Salvo Javier, están todos, claro. Bueno, Javier, esta vez hubiese sido mi figurita, pero la verdad que estoy muy contento. Si estoy trabajando con artistas de blues o de rock, ¿me entendés? De ese calibre, es porque las cosas están saliendo bien, están funcionando, y la gente también, ya con edad, digamos, que ha pasado su juventud y todo eso, está sabiendo mirar también para lo que es este lado y está sabiendo interpretar qué es lo que está pasando en los barrios. Hace 30, 40, 50 años atrás, se podríamos decir, y no tanto tampoco, estamos hablando hace 20 años atrás, eran los piojos, la renga, el claro. Que escuchaba en los barrios. Hoy yo camino por mi barrio, Zona Sur, un barrio bajo de Buenos Aires, y los pibes están escuchando rap. Vos sabés que sí, te quería comentar justamente sobre eso. Hace poco estuve charlando con chicos que son más chicos que yo, obviamente, y me comentaba que los compañeros de colegio escuchan todos rap. Es como que por ahí a tu generación, a mi generación, digamos que somos más o menos amigos, vos que tenés 31 años, tenés o 32. Sí, 31, sí. 31 años. El rap, si bien nosotros lo empezamos a conocer, capaz que a partir del 2000 con la irrupción mundial de Eminem, y ahí empezó, claro, a llegar un poquitito acá a nuestro país, digamos, por lo menos a nuestra generación. Pero las generaciones que vienen atrás nuestro, recontra consumen rap. A mí lo que me llama la atención es que acá en Capital es, no sé si es tanto como capaz en lo que es poner conurbano, que conurbano hay muchísimo, también ha venido creo de la mano de los skaters, además vos vas, me ha pasado de ir en tren, por ejemplo, no sé, a Moreno. Yo, y van escuchando rap en los celulares. O van escuchando rap en los celulares, o ves un montón de pibes en la calle que están con las bicis, o están con las tablas, que era algo que antes bueno, capaz veías pibes jugando a la pelota nada más. Mirá, yo soy criado en Capital, nací en Conurbano, nací en Avellaneda, ni nací en Quilmes, me crié en Avellaneda. Seguramente Quilmes. Sos de la vereda inteligente de Avellaneda. Independiente, obviamente. Por supuesto. Muy bien, sí, exacto. Así que mirá, yo te puedo decir algo, he hecho 3 giras nacionales estos últimos 2 años, por todo el país, 3 giras, sí. Repitiendo los lugares y todo. Buenos Aires, Capital Federal, es una burbuja musical. Es una burbuja, yo estuve en Córdoba 3 veces, llené Casa Babylon hace menos de 3 semanas. Y en Casa Babylon hay bandas que acá en Buenos Aires ni se saben copiar, ya llenan lugares. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Buenos Aires es una burbuja totalmente aparte, que yo incluso, qué sé yo, a veces hablaba con el otro muchacho, tu compañero de radio el otro día, que yo no puedo caminar por el centro de San Juan, por ejemplo, que tengo que ir este sábado, ya tengo todo agotado, liquidado, estamos soldados en el San Juan. Sí. Y en Buenos Aires voy caminando por, recién estuve tomando una cerveza en Plaza Serrano y... Si pasaron saludándome 2 o 3 personas, es mucho, ¿entendés lo que te digo? Claro, ¿y cómo es eso de ese cambio? ¿Te llama mucho la atención? Es decir, vos, ¿por qué pensás que pasa eso? ¿Por la burbuja musical que decís vos? Hay un cambio de sonido, la gente ya, viste, los acordes están buenos, pero ya están todos tocados, viste, no hay mucha... los acordes ya los tocó el Flaco en los 3 discos que hizo, los últimos 3 discos son 3 bestialidades, ya están tocados, ¿entendés? Sí, a ver, lo que viene pasando también en cuanto a lo que es la escena nacional, las bandas que más la están, digamos, moviendo, la están rompiendo la estructura, son bandas que por lo general vienen del interior. Pienso en caso, por ejemplo, de Lucas Sativa, que nació en Córdoba, pienso, no sé, por ejemplo, en Sigra, que nació en Santa Fe. Digo, sí. En el interior es como que comparto un poco lo que estás diciendo, esto de lo de la burbuja. Contanos entonces, ¿por qué ahora decir vamos a la casa de Capital? ¿Esa es la idea? Y la idea es esa, porque vamos a conquistar lo que siempre nos perteneció, el rock and roll de país. Y yo estoy bailando dentro de la misma burbuja. No es que al escuchar mi rap uno se da cuenta, digo yo, ¿no? Cómo fui criado. Yo fui criado con Los Redondos, ¿me entendés? En los 90, fines de los 80, como cualquier familia argentina, sonaba Los Redondos. Sonaba, qué sé yo, Sui Generis. Me crié en eso. ¿Y cómo yo hacer un rap donde me quiera hacer el yankee o el gringo? Entonces ahí donde a mí, digamos, entre comillas, tengo un cierto éxito. Pero yo lo reconozco y es por ser, sentirme de donde soy. ¿Entendés? Sentirme autóctono. Y entonces digo, puta, Capital es el reflejo de todo eso. Más allá de que Capital a veces hay mucho caos y todo más, todo pasa más rápido en Capital, en Buenos Aires. Pero venimos, por eso el 10 de diciembre voy a ir a Aniceto y voy a demostrar qué es lo que estaba pasando y que Capital no estaba enterado. Ajá. ¿Entendés lo que te digo? Y el que quiera ver una puesta en vivo, el sonido, dice, ¿quién es este tipo que tiene 5 millones, 6 millones en cada video? ¿De dónde salió? Yo vengo hace muchos años y en Capital se van a demostrar como que dicen los pingos en la cancha. Vos sabés que a mí me pasó exactamente eso también, ¿no? Yo la verdad que tenía más a Orión XL. Que es que más mainstream quizás él. Yo soy más. En realidad bastante under también Orión XL, ¿no? Sí, pero todavía no ha salido. Anduvo por muchas más radios que yo. Sí, ahora, este año. Sí. Pero vamos mucho más atrás y al único que vos podés decir referente del género hasta ahí, no sé si te gusta o si no te gusta, pero podemos decir que vos preguntás en el común denominador por quiénes son referentes del hip hop y el primero que te van a nombrar es Manero. Es Federico, amigo mío, sí. Un crack, Fede. Pero y digo, Manero, él Manero, también arrancó de pibe, habrán compartido escena mucho tiempo, imagino. Y a Manero le puse, sí, yo le mostré, él era chiquito y yo le di los primeros cafés de hip hop a él cuando me lo cruzaba en Palermo. Le mostré, digamos, la música, él se empezó a copar, empezamos a escribir rimas juntos, yo después seguí mi camino y él se transformó en Manero y es un gran músico de Manero. Un gran músico, más allá de ser un gran compositor como rapero, un gran músico. Y la verdad que Fede, sí, yo creo que Fede para mí es un referente. Por eso quizás, no sé si yo tanto Orión y Gisele mucho no conozco, pero sí sé que Federico es un referente y pesado. Que bueno, que encima yo escuché lo nuevo que va a sacar y la verdad es una bomba. Una bomba, me imagino. Mira, justamente hablando de él, el otro día leí una declaración que él decía que hoy por hoy el hip hop está más en lo que es improvisación y no tanto en la canción. ¿Coincidís? Sí. El actual de acá. Sí, coincido, sí. Por eso somos pocos los artistas que dentro de la canción o de la composición o de la música, de los arreglos y así, como puede estar una banda de rock, a eso voy, que el mundo está girando del hip hop y del rap, hoy está girando en torno al freestyle. Claro. Los muy niños, los muy chiquitos, están todos mirando las batallas esas que, para gente que está al otro lado, ¿no? Que se suben y están en todas las plazas tirándose rimas y que se insultan, que bueno, en fin, hay de todo, ¿no? Pero el mundo está más enfocado en eso. ¿Y cómo te llevas vos con eso, digamos? O sea, con lo que es freestyle. Muy bien, porque yo provengo de esa rama. Yo vengo de ahí, de hace muchos años atrás, pero soy de ahí. Me he criado ahí. Y la verdad me parece bueno, porque obviamente esto con el tiempo va a cambiar. Y es como te dije con los acordes, bueno, con las rimas va a pasar lo mismo en algún momento. La gente se va a empezar a cambiar, va a crecer, va a madurar también. Y va a buscar música grabada, va a buscar mensajes, no solo lo improvisado. El improvisado es lindo, pero es lindo también un pensamiento reflejado en una canción, ¿no? Y que esté procesado y pasado y por sonido se llame música. O sea, si tenés que elegir, te quedás más con lo que es la canción. Sí, toda la vida, sí, toda la vida, eso me queda por toda la vida. El improvisado es muy lindo, pero a veces carece, en su mayoría carece de sentimiento, ¿viste? Del mensaje, bueno, de todo lo que lleva la diferencia entre una canción y lo improvisado, ¿no? Bien, no, te pregunto para que nos informes de alguna manera, ¿no? Porque claro, si bien en nuestro público solemos a veces pasar también hip hop, tratamos de, dentro de lo posible, pasar un poco de todo, pasar reggae, ska, bueno, un poquito de todo, ¿no? Punk, sí. Tratamos de no limitarnos dentro de lo que es el amplio espectro, pero está buenísimo que también cuentes un poco cómo es la movida, digo, para lo que es este show de diciembre ahí en Niceto. Tengo entendido que estás preparando todo con banda en vivo. Sí, voy a presentarme con... Bueno, como siempre me presento con mi DJ, que voy por todo el país con él, que es un DJ que labura en vinilo, originales dobles. Directamente vinilo labura él. Escracha con vinilo dobles, es uno de los mejores del país. Y con mi corista. ¿Y se llama? Perdón. DJ Acrylic, muy conocido. Ahí va, DJ Acrylic. No, para nombrarlo también, para que la gente que lo busque, ¿no? Sí, por las sesiones que hace de Scratch, son muy grosas, bueno, en fin. Y mi corista Cancún, que le decimos Cancún, y también me estoy presentando en el seto con batería y bajo, ¿viste? Con el bajista, el baterista de Mi Bolivia, que sí, es un chico sesionista, que es una masa, y con bajista Ángel, un chico de Río Cuarto, Córdoba, que es un crack de bajo. Siempre solés hacer una mezcla entre los dos formatos, digamos, entre lo que es un poco más lo análogo y lo digital. Es la primera vez que lo voy a hacer, soy la verdad que me provengo mucho del rap y tenía ganas de hacerlo, de darme el gusto en un gran show, ¿no? Porque estoy planeando un gran show, es la palabra. Y tenía ganas de hacerlo en este formato, una ocasión especial. ¿Me gustaría seguir presentándome con banda? Sí, claro, pero en cuando la ocasión lo requiera. Porque rap puro y natamente es con un DJ, un MC y un corista. Ese es el rap, un maestro de ceremonias, y así va a ser el rap siempre. Ese es el sentido del rap. Pero sí me gusta experimentar. Claro. Por eso voy a poner músicos arriba del escenario, va a quedar muy lindo. Bien, bien. Y todo esto va a ser entonces el 9, dijimos. Hostia, el 10 de diciembre. 10 de diciembre ahí en lo que es Niceto Club. Y mientras tanto vas a estar presentándote ahí en lo que es Mendoza este sábado. San Juan, discúlpame. San Juan este sábado, sí. Posiblemente dentro de 2 semanas también cierre el Rosario y Santa Fe Capital. Che, ¿y no ha aparecido en este tiempo, digo, la oportunidad en los festivales? Es como que todavía no le han dado, por lo menos lo que yo sé, por lo menos acá en Capital, no se le ha dado mucho lugar en lo que es festivales. En el interior del país, ¿te pasó de encontrarte con festivales y de poder participar? Bueno, vos viste que la industria y los festivales van de la mano. Uh-huh. No quiero nombrar discográficas ni festivales específicos. Nombra que es internet, negro, no pasa nada. Bueno, pero van de la mano, ¿viste? Y a ver, recién se están enterando, recién ahora, se están enterando que los raperos la mueven toda. Y recién se están dando cuenta de que están llevando freestyler, ¿viste? Los chicos que hacen improvisación. Sí. Cada festival quiere tener ahora, empezaron hace poquito, recién los muchachos están llegando, abriendo como que se enteraron fuera la burbuja de Palermo Soho, se enteraron de que hay chicos que están metiendo 500 personas en Mendoza, como dice yo en el N8 hace un mes, o como es el caso de Manero, que lo viene haciendo hace 5 años. Bueno, en fin, fue como que recién va todo muy lento, todavía siguen apostando a las bandas. A ver, la revolución en Buenos Aires en los últimos años fueron las bandas indie pop, nada más. Después dejemos de contar. Esto, yo lo veo así, disculpa, ¿no? No, está buenísimo que es tu opinión, esa es la idea. Se quisieron esforzar en algo nuevo y pusieron bandas indie pop, son todas, o indie rock, todas parecidas, todo el mismo formato, los bigotes, todo fue con los bigotes, todo lo mismo. Sí, yo particularmente tengo un tema con el indie que lo repito básicamente casi todos los jueves, yo odio el indie. Bueno, Pero bueno, es mi opinión, como siempre decimos, cada uno tiene la suya y hay que respetarla. Tal cual. Pero bueno, está muy cerrado para los festivales, la verdad que está muy difícil la cancha. Y recién se están avivando a través de los freestyles, porque se dan cuenta que, a ver, un evento como el Quinto Escalón. Bueno, ahora llega al Malvinas. Ya llegó, ya pasó. ¿Ya pasó? Lo llenó. Puta madre, boludo, se me pasa el tiempo volando, la concha. Perdón, sí, Se hizo la Red Bull en el Luna Park. También uh-huh. Se reventó la Batalla de los Gallos. Y ahí es como que dijeron, ¿qué pasa con esos pibes? Y empezaron a llamar a los freestylers, ¿viste? Bueno, así que ya saben, productores que están ahí de otro lado, pónganse las pilas porque hay una escena que está creciendo. Lo zarpado, digo, ¿no? Es que realmente está creciendo a pasos agigantados. Muy agigantados. Te decía, sí. Yo te decía antes que, como te decía, conozco más a algunos otros referentes. Y cuando empecé a investigar sobre vos, me encontré con que tenés una red, digamos, en las redes sociales, la escocés, o sea, tenés un montón de gente que te sigue, como vos decís, alrededor del país, pero acá todavía no pasó. Ojalá que empiece a pasar a partir de este Niceto. Sí. Igual, la verdad que, para serte sincero, mirá, el otro día toqué en Auditorio Este. Sí, lo vi y también. Y me fue muy bien. O sea, metí 350 personas, la pasamos, estuvo muy bueno. Pero bueno, te quiero decir que quizás en provincia la gente también valora más al artista que va, ¿viste? Suele decir, bueno, este tipo no viene nunca, voy, ¿viste? Suelen pensar, tienen otro pensamiento. Sí, como que hay menos oferta, ¿a eso te referís? Claro, acá en Buenos Aires hay más competencia también, y es más difícil todo, porque acá, ¿viste cómo se mueve la música? Si no tenés un prensa, no entras. Sí, en cambio, yo creo que definitivamente, digo, hoy por hoy es ganarte la prensa. También hay que hacer algo diferente, igual. En eso creo que. Bueno, sí, en claro, eso obviamente. Tiene que haber algo ahí, si no, se pincha. Y sí, es verdad. Tiene que haber una apuesta diferente. Sí, diferente, pero bueno. Ya todo va a llegar, el sol sale para todos, como quien dice. Totalmente. Así que bueno, nada. Sí. Hay que laburar y meterle a la música, eso es lo importante. Y para lo que es material, ¿estás laburando ya material nuevo? ¿En qué andas en cuanto a material? Bueno, tengo un disco terminado, más allá de Antifama, tengo un segundo disco terminado, que bueno, estoy esperando negociarlo y que tengo ganas de sacarlo en formato, como lo saqué este también, tengo ganas de sacarlo en formato físico, pero con distribución también, ¿viste? Sí. Que llegue, me sigue gente mucha de Jujuy, de Uruguay, tengo ganas, ¿viste?, de encontrar a alguien que realmente lleve los discos a las provincias y lo distribuya. Por eso, más allá de, obviamente, colgarlo en internet. Yo tengo un público que consume, pero no le crean mucho el disco físico. Le gusta, yo lo vendo en mi show. Y no sé, por show vendo 100 discos yo. Claro, ¿entendés? Cosa que es rarísimo, o sea, hoy por hoy. Es rarísimo, exacto. No. Pero bueno, a mi público le gusta, le gusta ser ortodoxo en el sentido de música. Le gusta tener el disco. Te vas a San Juan y te puedo asegurar que muchas bandas venden el disco físico. A la gente le gusta tener el disco físico en su vitrina. Como colección, como chiche, ¿viste? Sí, como fetiche también en un punto, ¿no? Está Tal cual. Así que bueno, mi idea es esa. Yo ya mi disco lo tengo terminado y esperando distribuir bien Antifama, cerrar el ciclo de Antifama, que fue, bueno, 3 años de mi carrera, 2 volúmenes, que si bien uno vio la luz a la masividad, el otro está en internet colgado y cerrar esa etapa y empezar con la nueva a partir del 2018. A partir del año que viene entonces vas a estar empezando a apostar por a laburar, digamos, de a poquito nuevo material. Y lo que es salir del país, recién mencionabas Uruguay, ¿te ha tocado salir del país? Vi que tenés gente también de México, que te decimos, en México es una plaza que los argentinos lo consumen mucho realmente también. Bueno, en febrero filmé un videoclip en México, estuve filmando un videoclip en México, me fui más que nada de vacaciones, pero aproveché a trabajar. Filmé en Cancún un videoclip y después sí, tengo intenciones de junto con Marcelo Mendoza, que es mi manager, estamos averiguando para ir a Uruguay, estamos queriendo, muchos uruguayos me siguen, muchísimos, y mexicanos también. Y bueno, pero todo a su debido tiempo, seguimos siendo gente del under, independiente, todo nos cuesta 3 veces más, pero bueno. Pero va bastante bien. Muchas ganas de trabajar, sí, olvídate. No puede haber queja. Bueno, Irene, la verdad que muchísimas gracias por este contacto. Te voy a hacer la última pregunta. Hoy nosotros particularmente solemos tener siempre una banda en piso invitada. La idea era que hacer piso, pero bueno, se complicó porque ya tenías otros, digamos, otros compromisos ya tomados. Lo que siempre le preguntamos a las bandas es, o le pedimos en realidad a las bandas, es que nos pasen la onda de otra banda o de otras bandas. El programa se llama así, la radio se llama así. Entonces nos gustaría que de alguna manera le pases la onda a algún otro colega, que vos digas, loco, tenés que escuchar a este muchacho, te va a patear la bocha. A ver, ¿a quién le pasarías la onda? ¿Nacional o internacional? Y estaría mejor que sea nacional. Nacional, así nos hacemos fuerte entre todos. Pasamos la onda, por lo menos en Argentina, y después vemos para después. Bueno, yo te recomendaría lo que es lírico, lo que es la composición de la rima, MBK te recomiendo. MBK. MBK, sí. E-M-E-B-L-A-R-G-A. MBK, así como suena. Bien. Con B larga. MBK y con K de kilo. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Y con un tipo que escribe letras muy profundas, canciones... Una canción dedicada a la gente con trastorno de ansiedad, ataques de pánico. La verdad que a mí me gusta porque es distinto, es un tipo distinto. Ya lo distinto está bueno, ¿me entendés? No es más de lo mismo. Obviamente, que sea distinto ya es una buena señal. Bueno, muchísimas gracias. Recordamos a la gente que vas a estar el 10 de diciembre en Niceto. ¿A partir de qué hora? ATP, apto todo público, a partir de las 18 horas hasta las 23 horas va a ser el evento. Bueno, hasta las 23 horas. ¿Toca alguien más o vas a estar vos solo? Presento solamente mi disco y van a haber DJs invitados para poner joda a la velada un poco. Para que siga la joda un poco más. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por este contacto y bueno, éxitos para lo que viene y ojalá que sea más habitual el tema acá en Capital y que también salgan de la burbuja, ¿no? Mucha gente. Dale, a full, ojalá. Tenemos que hacer fuerza a todos. Así es la idea. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Chao, loco, gracias para todos, saludos y nos vemos en la próxima. Dale, te mando un abrazo grande. Escuchábamos recién a XXL Irione, charlábamos con él. La verdad que un placer charlar con gente de un palo que no solemos traer, pero la verdad es que está, como hablábamos recién, creciendo a pasos agigantados. Ahora escuchamos un mambo y un tirito al corazón. Es XXL Irione y se presenta el 10 de diciembre. Nada más ni nada menos que en Niceto. ¿Viste cómo sería yo de abuelo? Y bueno, amigo, esto va dedicado para todos los sirioneros. Las manos arriba, che. Tendré 80 y seguiré siendo rapero, fumando mierda y llenando ceniceros. Nadie me cambia, guacho, menos la moda. Tate manso novato de por vida, joda quien le joda. Tendré 80 y seguiré siendo rapero, fumando mierda y llenando ceniceros. Nadie me cambia, guacho, menos la moda. Tate manso novato de por vida, joda quien le joda. La dentadura al piso, voy a ser un viejito loco. Si el barba me permite, me prendo la planta del indio. Voy a ser un abuelo rapper. Y si termino en cana, jamás lava tupper. Jamás me haría millonario, porque los enamorados nos casamos con el barrio. Tendré pa' la comida y si el gobierno se apiada, tendré una pensión a diario. Seré un abuelo loco escuchando a Tupac. También sonarán los ritmos del gordo Biggie. Seré la leyenda de Argentina. Abuelo con aritos tatuados y la visera plana. En las rondas de freestyle acompañaré a mi nieto. ¡Che! Tendré 80 y seguiré siendo rapero, fumando mierda y llenando ceniceros. Nadie me cambia, guacho, menos la moda. Tate manso novato de por vida, joda quien le joda. Tendré 80 y seguiré siendo rapero, fumando mierda y llenando ceniceros. Nadie me cambia, guacho, menos la moda. Tate manso novato de por vida, joda. joda, quien le joda, me subiré un skate y a mis temas le mandaré play. En el geriátrico dirán que soy la ley. Les diré a los viejitos, tate manso jovato, tómate tus pastillas. Yo me vuelvo re loco flasheando al gueto. Agarro mi bastón y me pongo el corega. Me tomaré un vino y vas a ver cómo me pega. Agarraré mi nieto, les enseño respeto a ser humilde y no flashear de cheto. Dirán a sus papás, mamá el abuelo es falopero. Ellos responderán, su abuelo fue rapero y lo sigue siendo. Hey, la mano arriba, che. Tendré 80 y seguiré siendo rapero, fumando mierda y llenando ceniceros. Nadie me cambia, guacho, menos la moda. Date manso novato de por vida, joda, quien le joda. Tendré 80 y seguiré siendo rapero, fumando mierda y llenando ceniceros. Nadie me cambia, guacho, menos la moda. Date manso novato de por vida, joda, quien le joda. Ey, ey, esto va para todos los que me acompañan. Me refiero a ustedes, el público. Este tema va dedicado. Ojalá que dentro de 40 años nos volvamos a ver todos las caras y agitemos con estos temas, ¿sabes? Yo soy el XXL Irione. Mucho respeto para todo el mundo, amigo. Rapper for life, estamos. Thank you. escrito, tampoco un escribiendo, que las dobles gaviotas sean las que surcan el cielo. Lo que me diste siempre va a despertar conmigo, aunque sin tu aliento me veo descolorido. Continuamos en el capítulo 325 de nuestra historia. Recién charlábamos con XXL Irione. Ahora llegó el momento de volver a los top 3. Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso las que he elegido yo. Arrancamos con El Plan de la Mariposa, banda que a mí particularmente me interesa y mucho. El otro día los vi haciendo un cover de KCO, el rapero. Español el hombre, ¿no? Y la verdad es que me llamó mucho la atención cómo son muy versátiles. Es una banda que es muy versátil. Te puedes encontrar con de todo lo que es el repertorio de los chicos. Recordemos que son 5 hermanos más 2 personitas más que están ahí tocando con ellos. Y es rarísimo, ¿no? Una banda que vino desde Necochea. Y la verdad que vienen trayendo muy buena música los chicos de El Plan de la Mariposa. El último disco se llama Devorando Intensidad. El tema que estamos escuchando se llama Mar Argentino y viene justamente de ahí. Ahora los chicos se van a ir para lo que es la ciudad de las Diagonales. Van a estar tocando en el Teatro Sala Ópera. Esto queda en 58, entre 10 y 11, justamente en la ciudad de La Plata. A partir de las 21 horas va a ser que van a estar tocando este próximo viernes. Me gustaría saber qué opinión les merece la gente del Plan de la Mariposa, niñas. ¿Cómo, cómo? Yo realmente no los sé, no los he escuchado mucho. Yo tampoco. Bueno, ok, no me la remen tanto, chicas, está todo bien. Yo sigo hablando, no hay problema. No, la verdad es que no los escuché. El nombre, la verdad es que los escuché nombrar millones de veces. Sí, suelen creo tocar que, en festivales que, también. Sí, creo que mueven gente. Me parece que lo siguen bastante. Sí, hoy por hoy vienen a tocar acá en Capital y por lo general llenan el Mortrix. Sí, así por que lo que vi. Estamos la hablando de. Es que no me detuve a escucharlos todavía. Bueno, esta todavía es tu oportunidad, entonces los escuchamos haciendo Mal Argentino, si están de acuerdo. Bueno. Y dale. Voy a quedar boyando por el mar argentino. Estamos escuchando a la genia de Marilina Bertoldi haciendo Enterrarte. ¡Epa! ¿Qué título? Bueno, y convengamos que el disco que sacó se llamaba Sexo con Modelo, se llama. Sí, me acuerdo. Es como que estaba el tinte sexual bastante explícito, ¿no? En el último material. Estamos escuchando Enterrarte, como decía recién, que es el último corte justamente de Sexo con Modelos. Estrenó video la semana pasada, si yo no me equivoco, de este tema. De hecho, sea de paso, lo pueden encontrar en lo que es nuestro Facebook. ¡Olé! Que es www.facebook.com/pasarlaonda. Estabas atenta igual, Nanu. Sí, te vi, te vi. Justo que me preparé, ya te cerrucharon, Nacho. Ya, Nacho, has pasado a la historia. Si querés presentarte, Nacho, buenas noches, bienvenido. Puto. Buenas noches, mi nombre es Ignacio. Vivo por acá, más exactamente a 5 metros. No, y nada, quiero dejar un saludo para todos, menos a los forros que tengo acá alrededor. Pará, yo también estoy incluido. Claro, sí, estoy alrededor. Estás que, alrededor. Si querés, fea, alejate y no sos un forro de los que estás alrededor. Pero qué fea la actitud. Encima te presento, boludo. Que viene tarde. Bueno, para los forros de alrededor, no, menos para vos. Puto. Bueno, vos sos uno de los forros que saludo. Ya, bien, soy un forro, forro saludable. Correte, digamos. Nacho, estamos trabajando. Sería mejor. Suele ser de esa manera, ¿no? Por lo general el forro. Pero bueno, no importa. Como les decía recién, Marilina Bertoldi es a quien estamos escuchando. Dicho sea de paso, hoy les comentábamos hace un rato que Eruca Sativa está alternado como mejor canción y mejor álbum para los Grammy Latinos, y el tema que está alternado justamente de Eruca es Armas Gemelas. Hoy vi el video y el video es una idea justamente de Marilina. Y está muy bueno el video. Queda todo es entre como, familia. Sí, sí, convengamos que las Bertoldi han irrumpido de alguna manera en la escena rockera para quedarse ya definitivamente. A mí me gustaría saber ¿qué puede llegar a ser el próximo disco de Marilina, no? Porque después de un disco tan exitoso como Sexo con Modelos, es como una vara muy alta que tiene. También le pasó a Eruca después de Blanco, por ejemplo, y sacaron un discazo como es Barrio y Fauna. Y bueno, no le quedará otra que sacar algo mejor o bueno. Sí, imagino que como todo artista debe tener siempre superarse, ¿no? Obvio. La verdad que sí, va a estar tocando este sábado Marilina en lo que es el Conex Sarmiento 3131 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de las 20 horas. Y como nos comentaba fuera de aire la señorita Nanu González, estaba como en duda la fecha, ¿no? Exactamente, hizo un video en vivo hoy en Instagram. Aparte arrancó seria y dijo, no, les quiero decir que pasó algo horrible, voy a suspender el show. No, no, ¿cómo que va? Así, y todos, no, que... No, que me salió este grano, un grano gigante que se veía. Era un grano importante, digamos, sí, ameritaba. Sí, sí, para reventar. Sí, y se hacía zoom, pero siempre hace esas cosas del zoom en los videos. Sí, es un personaje importante, Marilina. Sí, sí, y mostró un par de cosas de la casa, viste, en el video. Y después dijo que no se iba a suspender. Que era todo un chascarrillo. Sí, estaba cachándonos a todos. Una genia, la señorita Marilina Bertoldi. Hemos charlado con ella lo que fue, ya no me acuerdo si fue este año o el año pasado, vía teléfono. Y seguramente no faltará ocasión para que volvamos a tener a Marilina en nuestro programa. Hablando de mujeres y en el rock, justamente estoy tramitando para cumplir una promesa que fue hecha al aire por la señorita Luciana Segovia, así que si hay algún fan de Circe en este momento escuchando. Además de vos, digamos. Aparte de mí. Le estoy reclamando que ella en la última nota dijo que iban a venir después de que sacaran este disco nuevo que se llama Karma y que realmente se los recomiendo. Dijo que iban a venir acá a presentarlo con acústico. Ah. Así que estamos esperando, Luli, teléfono, estamos esperando que vengas acá a cumplir tu promesa. Luli, acá Cristian te está esperando a vos particularmente, no le importa si venís con los demás, no le importa si haces el acústico. En realidad si viene con los demás sí me tendría que importar porque uno es el novio, básicamente. Bueno, por eso, que venís sola, que acá Cris te está esperando no con sean así, que me van velas y una chicas, cena. Me van a romántica. Boluda, la no novia de él también lo está claro, esperando. Sí. Con perdón, dije, con, no dije nada. Con el garrote. Así que nada, bueno, yo lo que quiero es que cumpla su promesa y que vengan a tocar acá en vivo los Circe. ¡Cumplí! Ah, te quedan 4 programas, Luri. Así que metele pata. Por lo menos de este año. Dale, dale. Así que la señorita Marilina Bertoldi no ha venido todavía a nuestro programa aquí, digamos, a lo que es nuestra casa por ahora de San Juan, es decir, el barrio de San Cristóbal. Sí estuvo en Paternal en su momento la señorita Marilina Bertoldi, cuando todavía no la conocía nadie y estaba con orquesta. Era Marilina Bertoldi con orquesta. Hasta ese momento, después pasó a ser con orquesta nada más y ahora ya en su plan solista. ¿La escuchamos? ¿Les parece? Bueno, bueno. Seguimos con el Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana, en este caso, las que he elegido yo. Ahora son los peligrosos gorriones haciendo siempre acampa y aún estamos en el top 3. Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana, en este caso las que he elegido yo, esta es la última que voy a recomendar. No. Día domingo, sí. Es la última. Lamento comunicártelo, Nanu, pero sí, es la última. ¿Y ahora qué hago el fin de? Y bueno, podés ingresar a lo que es www.pensalabanda.com.ar y chequear la agenda. Y si no, de última te descargás la aplicación. De última no, descargate la aplicación, que no sea el último recurso. Descargate la aplicación, podés escuchar buena música, la encontrás ahí en el Play Store de Google. Y además hay un montón de fechitas para que puedas hacer cosillas este fin de semana largo, gracias a Dios. XL, justamente. No sé si XXL, pero por lo menos XL. Le sumamos el lunes. Iriones. Exacto. Bien, los peligrosos gorriones van a estar tocando en dónde, ¿saben? Where? ¿Dónde? En Casa Rock. Y vos dirás, ¿nos vamos para Mar del Plata? No. ¿A dónde nos vamos? No, nos vamos a la capital. ¿Mar del Plata se viene para acá? Tampoco Mar del Plata se viene para acá. La realidad es que ayer, miércoles, se inauguró el local de Casa Rock aquí en lo que es la capital federal. Yeah. Así que sumamos un nuevo espacio para que toquen bandas. ¡Cling! Arrancó con todo, ¿eh? Aplaudimos. ¡Uy! Muchas bandas tocando. Ayer nos invitaron realmente a presenciar este evento, pero bueno, era miércoles y se complicó. La cuestión es que este nuevo local de Casa Rock, ya instalado en Buenos Aires, queda en la avenida Juan B. Justo, 1477. Esto es Juan B. Justo y Honduras, pleno Palermo, plena zona de bolichongo, que de a poquito se la estamos poniendo, ¿no? Le estamos ganando al bolichongo, están ganando lugar, terreno, los lugares de música rock and roll. Por adiós, ejemplo. Bolicheto. Así es. Anda a saber dónde es exactamente que está ahora este local. Digamos, más que nada, ¿qué es lo que reemplazó? Porque seguramente era un local de algún cheboli bailable, imagino. Puede yo. Puede ser, sí. Lo cual me pone muy contento. Muy contento. Que vayamos de a poquito robando el espacio al boliche. Quiere decir que cada vez hay más gente que consume bandas. Y que las va a ver, sobre todo. Va a haber una programación muy extensa. Por lo menos arrancaron con todo. Va a estar tocando Masacre. Va a haber muchas bandas tocando de acá en más en lo que es Casa Rock, que como ya sabemos tiene su local madre en Mar del Plata, que viene hace algunos años llevando mucha gente, llevando muchas bandas. Y bueno, celebramos que también estén aquí ahora en la capital federal. Les repito, Juan B. Justo, 1477, Juan B. Justo y Honduras. Este domingo a partir de las 21 horas va a estar sonando los muchachos de Peligrosos Gorriones, así como lo oís. peligrosos gorriones van a estar tocando en Casa Rock. Sí, sí, así como le oye. Los peligrosos gorriones van a estar tocando aquí para. Así que buenísimo que tengamos más banda, más lugar para que toque otros lugares. Y bueno, en un ratito vamos a seguir con mucho más. Capítulo 325. No te muevas de ahí porque aún nos queda un montón. Mucho más. está sonando por, no sé, millonésima vez en nuestro programa la gente de Nahual, en este caso haciendo rock and roll de la fe. ¿Y por qué estamos escuchando a la gente de Nahual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? No, ¿por qué? Porque es el momento de darle la bienvenida a la señorita que acaba de hablar, la señorita Nanu Wadi, bienvenida. Nanu Steam. Nanu Steam. Nanu Steam. Nanu Steam. Hace mucho. ¿Cuánto hacía que no sonaba el Nanu Steam? También le damos la bienvenida a Abdel, que era el que estaba agitando más que sí, ninguno de atrás. Está agitando la silla. Está también Janito acá con nosotros, que mueve las manitos. Y bueno, la señorita Nanu Wagi fue a ver a la gente de Nahual el sábado pasado. Sí, estuvimos en ahí. Genial. Obras. En obras. Bueno, estuvimos desde temprano. Sí, muy. Muy temprano. Y bueno, empezaron con los chicos La Condena de Caín. ¿Viste a los pibes de La Condena? Sí. ¿Qué te pareció el show de los chicos de La Condena? Yo siempre me quedo conforme cuando veo La Condena. Es como que... ¿Ya los habías visto? Sí, varias veces los vi. Los vi varias veces y de hecho una vez los vimos en San Justo. No sé si también tocaba en Nahual y antes La Condena. No estoy segura, pero los vimos una vez y sí, ellos son re carismáticos, ¿viste? Como que es un show que está copado. Se suenan todos. Sí, suenan muy bien y bueno, nada. Eso hizo que la gente ya... vaya entrando en calor, ¿viste? Hubo agite, hubo pogo. Sí, no estaba tan lleno con La Condena. Pero bueno, terminó La Condena y la gente ya empezó ahí como a calentar motores. Bueno, a cantar, se empezó a llenar, se terminó llenando. ¿Completo? ¿Se llenó? Completo. ¿Arriba, platea, sí, todo? Sí, todo lleno. Qué bien, qué muy bueno. Che. Y bueno, nada, el apoyo de la gente fue lo más importante, me parece, de todo el show. Y también... como ellos recalcaban que era un sueño cumplido para ellos, no estar tocando en el Templo del Rock, donde habían tocado Dividido, Las Pelotas, Sumo. Los Redondos. No, los Redondos. No sé si los sí, Redondos. Los Redondos ellos, también, sí. Siriaco nombró a ellos tres, a Las Pelotas, a Sumo y a Dividido, sí. Y bueno, y contentos con eso, entonces agradeciendo todo el tiempo y tuvieron un montón de invitados. ¿Quiénes estuvieron? ¿Te acuerdas de algunos? Sí, tengo acá una mini reseña. Abrieron con el tema del Whisky La Luna. Ajá. Después tocaron Voces, que es un tema que siempre hacen segundo ellos. Es el segundo, mirá. Siempre lo hacen segundo. Y bueno, lo hicieron también. Y bueno, el primer invitado fue el Tano Marcielo. El Tano Marcielo, qué grande. Se prenden todas, el Tano, es un sí, crack. Tocó el tema Hacia la Montaña. Ah, mirá. Bueno, dicho sea de paso, ya que estamos, si quieren encontrar la nota que hicimos con el Tano Marcielo acá en nuestro programa, ingresan a YouTube, buscan nuestro canal, que es Pasa la Onda, Pasa TV. TV. Y allí está también la nota con el Tano Marcielo, que es un fenómeno. Sí, un capo. Todos los invitados, muy buena onda. Y bueno, y nada, la gente los recibió re bien, ¿no? Después subió un artista que se puso a tocar, mientras tocaban el tema Espina, se puso a pintar. Un artista plástico, digamos. Sí, un artista plástico. Y terminó el tema y terminó dibujando el retrato de Javier Maldonado. De Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, perdón. El artista se llama Javier Quintana, me confundí. Ah, está una mezcolanza ahí, pero terminó haciendo... Bien, los pibes suelen hacer, digamos, sí, este tipo de, digamos, recordatorios, por decirlo de alguna manera, y pedidos de justicia, obviamente. Claro, ¿no? Bueno, sumamos, vino acompañado obviamente de eso el tema, ¿no? Y también de fondo había imágenes de la dictadura militar del 76, de políticos, bueno, todo relacionado, ¿no? Después, en el tema, un tema que se llama De Claudio, subió Tete de la Renga. Tete de la Renga, mirá qué invitados que metieron, ¿viste? ¿Eh? Y bueno, y recién, yo no lo sé, la verdad, lo hablamos con Nacho, subió también el cofundador de la banda, que se llama Claudio Vidal. Bien, o sea, ¿sería él y Siriaco los fundadores? Claro, lo que no sabíamos era si el tema que se llama De Claudio es por este flaco Claudio. Y puede ser. Puede ser, por eso lo hicieron, pensamos que sí. Así que bueno, nada, después se subieron un par más, que no los reconocí yo. Puede pasar, claro. Puede pasar. Ese momento que te dicen, y sube ahora a tocar, check, aplaudan, no, por favor. Claro, y yo, diciendo, ¿quién? Claro. Y bueno, sí, el tema, ellos siempre cierran con Felicidad. Sí. Esta vez no cerraron, hicieron anteúltimo. Ah, mira. Pero sí, tuvieron más organizado el tema de los chicos. Porque siempre suben algunos chicos al escenario. Sí. Bueno, sí, esta vez se notaba que lo habían ensayado porque los niños subieron. Tenían un micrófono cada tres, un micrófono cada cinco. Sí, contanos. Perdón. No, porque estaba, me trae acá la China. Sí, sí, sí, tenemos a la China que ella quiere ser parte también. Recién claro. escuchábamos a Janito que estaba también ahí gozando. Escuchaba la voz de la mamá y decía, ¡ay, yo quiero participar también! Y bueno, y entonces... Bueno, nada, entonces subieron los chicos, cantaron, todo como mucho más organizado ese tema. Y bueno, y cerraron con el tema Huipala, que es un tema también tranquilo, pero que en un momento sube y lo hizo... Lo hicieron con bastantes instrumentos. Sí, hubo varios invitados más a tocar, digamos. Sí, ¿no? ¿Sí o no? No hubo invitados a tocar. No, no, que te conté lo que te conté. Ah, bueno, después, digo, bueno, pero nada. Para el tema Huipala, digo. No subieron invitados. No, eran no, no subieron invitados. Eran ellos. Ajá, pero con diferentes instrumentos, digamos. No, lo que quise decir es que ellos siempre... Hay una parte que la hacen instrumental de ese tema. Ah, bien, bien. Lo hacen bien, un poco más extenso y lo hacen instrumental. Entonces, hacen como que eso ayuda a que la gente como que agite, ¿no? Claro, claro. El momento del clímax del show, ¿no? Ya se despedían. ¿Cuánto tocaron? Sí, ¿cuánto tiempo? Un poco menos de 2 horas. Bien, sí, bien. Sí, no, bien. Bien, arrancó a las 10:10, creo. Pregunta importante, porque obviamente la señorita Nanu Wagi nos va a estar trayendo imágenes de lo que es el show, de lo que ha sido en realidad el show de Nahual. ¿Cuántos temas les dejaron estar en Valla? 2 temas nada más nos dos dejaron. ¿Dos temas nada más? ¿Qué dos poquito? Temas y sí, toda una organización con eso también, donde te marcaban la pulsera, ¿viste? Para que no vuelvas a entrar. Mirá vos la... Sí, sí, pero bueno, más que nada la organización de obras, me imagino que es así, ¿no? Sí, son bastante particulares. Claro, había bastante fotógrafos, no éramos muchísimos, como por ahí en Malvinas, una vez que fuimos a un festival eran un montón. No había tanto. Seríamos 10. Mira, o sea, poquito. 10, 15, en 3 tandas ya estábamos. Bueno, la realidad es que obras, por lo que yo tengo entendido, prácticamente te están pidiendo hasta el ADN, digamos, una muestra de ADN, una muestra de sangre, digamos, como para acreditarte claro. en algunos casos. En este caso no fue tan así. Sí nos pidieron nombre completo, el DNI, pero no mucho más que eso. Fecha de nacimiento, claro. Fecha de nacimiento al final no, pero bueno, estaba ahí, estaba en tratativas, ¿viste? Pero igual, digamos, o sea, para acreditarse a obras, por lo general, desde que volvió a abrir... Están siendo más estrictos. Sí, sí, de hecho entramos los acreditados por otro lado. Ah, mira. Diferente a la al común de la gente. ¡Qué VIP! Éramos los VIP. Lo bueno es que no los cruzaron con la chusma. Claro. ¡Con suerte, gordo! Buenísimo, boludo. Che, y bueno, entonces todo bien organizadito, todo lindo. Sí, sí, súper organizado. También me gustó, bueno, una pavada igual, ¿no? Que había agua. ¿Cómo? Que te vendían agua fría si querías, pero también tenías los puestos de hidratación. Bien, bien. Eso me parece bien. Que está copado, porque es había por, todo, por todos lados, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, una birra no me puedo tomar acá adentro, pero tampoco me obligan a tomar coca o comprar un agua carísima. Claro, y aparte como que ya gastaste una guita en la entrada, claro. Y capaz que no tenés más plata para hidratarte y... Por eso no tienen que dejar que vos te deshidrates. Tal cual, ¿no? Bueno, igual se notaba que desde temprano en uno de los temas pusieron un video. Déjame ver si me acuerdo cuál tema era. Ah, el tema de la estación. Justo el que estamos escuchando por debajo en este momento. Bueno, ese tema, viste, que habla de que pasa por toda la gente de los barrios cuando termina un recital o cuando terminan en la noche y se quedan tomando tranquilos. Bueno, fue como un tema dedicado al público. Y habían pasado con una cámara más temprano por la puerta y filmaron a la gente, ¿no? A los vendedores de cosas de Nahual, a la gente haciendo la previa. ¿Vendían bodies de Nahual para bebé? No. Está bien, entonces hice bien. Okay. Original, muy bien. Menos mal. Y tenés el negocio todavía. Tengo el negocio. Es más, si quieren gente bodies de bebé, de Nahual, yo consigo. Así que manden un mensajito a nuestro mail, vamos a hacerlo oficial, a pasalaondafm@gmail.com. Mandan ahí un mensajito. Pero mirá que la licencia es de Nahual. No importa, le tiramos un set. Hablo con Gustavo, le digo, che, negro, le tiro un par de set. Y está todo bueno, bien, nada. No pasa nada. Y bueno, ese video también estuvo bastante emotivo. Ahí la gente mostraba cómo había sido toda la previa, la gente súper emocionada. Bien, un show, digamos, completo, completito. Completo, y ellos terminaron súper contentos, cumplieron su sueño. Y bueno, y pues, tiene para rato Nahual, ¿viste? Yo creo que al ritmo que vienen, ya el otro habían estado tocando en el Barro, que es más o menos la misma capacidad de donde estaban tocando ellos, que era el Obras. Es decir, en un festival pudieron meter casi la misma cantidad de gente que Obras, y Obras lo llenaron, que mismo bandas súper convocantes, como por ejemplo la Berizzo, que este año hizo varios estadios Obras, en algunos no lo llegó a llenar. Claro. Así que habla muy bien de... No, de y además un festival por ahí no te puede dar la pauta, ¿no? De si se llena o no se llena porque es un festival. Entonces claro. No sabes si toda esa gente vino para justo está viéndonos o porque vino a vernos especialmente. Acá sí lo supieron y lo confirmaron. Sí, lo que podemos deducir por la gente que había estado escuchando, por ejemplo, en el Barrock, es que interesa a la banda. Claro, puede ir recolectando nuevos oyentes. Exacto, es como, ¿no? Que van, como que van cada vez creciendo un poco más. Y porque ellos también innovan, eso sí. También es algo que quiero recalcar, ¿no? Que vos vas a un recital de Nahual, a mí por ahí mucho no me gusta, porque soy más bien como que un poco estructurado, más clásica, que me gusta escuchar cómo suena en el disco. Pero ellos claro. Lo hacen siempre diferente. Ajá. Y a mí un poco no me gusta. Claro, un poco no me gusta porque hay temas que son tranquilos de ellos, que me gustan que sean tranquilos. Y vos vas ahí y bueno, y lo hacen por ahí rockero rápido, entonces vos decís. Ah, bueno, está recambiado. Pero está bueno por un lado eso también, porque bueno, vas a escuchar algo diferente y también ellos se van renovando con eso, ¿no? Es como que siempre le van poniendo algo más, no se estancan. Entonces, una banda que sigue en crecimiento y para mí no tiene techo, gracias a Dios. Y la verdad, primero que nada, agradecerles a los chicos porque siempre, cada vez que tocan Nahual, nos escriben directamente sí, para hacer notas. Sí, tal o sea, cual. Te escriben de la banda directamente, nos escriben que están en un momento bárbaro, pero también se acuerdan. De hace un par de años que nosotros ya los venimos siguiendo y le venimos... Es que es súper valorable también de parte de ellos y bueno, y que se ponen, por un lado, como autogestionado, como es Pasa la Onda, ¿no? Exacto. Y ellos también son una banda autogestionada. Entonces, haber llegado a obras por motu propio, entonces, o por mérito o por esfuerzo propio, es más valorable todavía. Totalmente de acuerdo. Es súper valorable el laburo que vienen haciendo. Y bueno, como decía recién, agradecerles porque siempre nos siguen teniendo en cuenta. Ya están en otro momento. No se subieron al caballo. Y no se suben al caballo. La verdad que buenísimo. Bueno, pronto las fotitos. Sí. Van a estar mañana o el sábado más tarde. Mañana o el sábado. Entonces estaremos subiendo la cobertura fotográfica de la señora Nanu Wagi. Así ha sido la columna, digamos, la cobertura. Pero en piso en este caso. Gracias, sí, Nanu. Sí, no es tan buena como se hacía la canchera, ¿no? Pero con la fotografía me siento más segura que hablando. Las fotos son excelentes. Yo, bueno, hago lo que puedo. Muchísimas gracias, Nanu. Una genia. Bien ahí. Bueno, gracias, chicos. Está más suelta también, ¿eh? Me gusta que me vas buscando detalles. Sí, bueno, porque también Nahual es una banda que me gusta. No me pasa como Jóvenes que... No digo que no me gusta, fue un show copado, pero no le puedo encontrar también, al no haberlo visto tantas veces y no ser tan fanática como soy hoy de Nahual. Y bueno, y para Bumburi, prepárense para una super cobertura. Bumburi, acreditanos. De paso. Y de paso, cañazo, sale el mangazo. Gracias, Nanu. Ahora Gracias. Seguimos con más capítulo 325. Nos queda un montón, nos queda la chanchada federal, nos queda la cobertura de Green Day. Vamos a tratar de meter todo antes de la 12. Y además, tenemos que decir quiénes son los ganadores de los sorteos. No te vayas. Pedirle la verdad duele mucho a donde hoy estoy. ¿Será posible? No sé. Bye. Escuchando es Linkin Park haciendo One More Light. Esto proviene del último disco que sacó la banda justo en el momento en el que estaban presentándolo y fallece su cantante Chester Bennington. Están como siempre, una vez que fallece un artista, empiezan a aparecer lo que serían los materiales extra, los vivos y toda esa manga de choreos que suelen hacer cuando fallece un cantante de una banda tan icónica como es Linkin Park. Van a estar sacando un disco en vivo, justamente, que se va a llamar de esta manera, One More Light Live, justamente, es decir, en vivo. Y son todos los conciertos de la gira, ¿no? De presentación del último disco de los Linkin Park. Esa no es la única noticia que tenemos sobre el tema, porque salió una noticia un poco bizarra, hablando de una especie de complot, podemos decir. Exactamente, como una especie de como que, al parecer, Chester Bennington y Chris Cornell, recordemos que ambos fallecieron casi en la misma situación en 2 meses. Sí, muy poco tiempo, ¿no? Dicen como que Chester Bennington, Chris Cornell tenía con la mujer una asociación en contra de violaciones, digamos, contra menores, ¿no? Del abuso de los menores. Sí. Contra muchos pederastas en lo que es la industria de la música, principalmente. Algo como sería lo que viene pasando en nuestro país últimamente con Cordera, que salieron también los dichos en contra de Santi Aycine, pero a nivel, digamos, internacional y sobre todo con niños. Sí, principalmente lo que es dentro de la industria, que es más oscuro quizás todavía, ¿no? Sí, esto, que no es que sea como que sea un caso aislado, sino como que la industria estaría basada, como está pasando en Hollywood, digamos. Sí, que están apareciendo todos los, el caso Kevin Spacey y unos cuantos más. Y un montonazo más, como no, pero la música como que era relativamente similar, la forma en que se estaban manejando todos los medios. Y esto salió en Inglaterra, ¿no? En un diario llamado The Sun. Sí, el diario The Sun es un diario medio sensacionalista, medio amarillista, pero bueno, dentro de todo lo que dice la noticia en sí como que tiene cierto punto que puede ser creíble. Chester Bennington era padrino de esta fundación precisamente y al parecer estaban investigando y tenían pruebas como para sacar a la luz. De ahí a que sea así como que los fueran a matar es un abismo de diferente distancia, pero bueno. Sí, no se puede, digamos, afirmar ni decir, no, esto fue así. La verdad es que no se sabe todavía. Pero la realidad también es que cuando pasan a este tipo de cosas, se empiezan a tejer un montón de teorías que por lo general son bastante divagantes. En este caso, a mí me sorprendió mucho la de Chris Cornell. Sobre todo la de Chris Cornell. La de Chester la puedo llegar a entender hasta ahí, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de un suicidio. Pero porque eran muy cercanos con Chris Cornell. Eran muy, muy, muy amigos. Pero bueno, la realidad es que si esto es cierto, estamos hablando de algo que es muy grave. Que yo no tengo dudas que pasa, digamos, a nivel mundial. Pasa acá, pasa en todos lados. El tema del abuso de las personas que son, digamos, famosas o que tienen cierto poder. Exacto. Es algo que abunda, que no es una noticia de hoy día. Pero mínimo, esto, mínimo, sí. Podemos asegurar lo que es violencia de género, porque eso sí lo vemos constantemente. No mínimo. Te puedo confirmar que haya visto, pero bueno, como que está al caer. Como que. Es Vox Populi, ¿no? Todos sabemos que está todo ese tipo de abuso de poder, sobre todo como hablábamos recién. En lo que es la escena musical, me parece que es algo muy común y ahora se empiezan a destapar ollas. Da la casualidad que este artículo sale junto con todo este tema que viene pasando en Hollywood, ¿no? Es como que cuadra y tendría un poco de oportunismo, ¿no? Que salga también esto justamente en este momento. Y sabés que va a hacer ruido y que va a salpicar un montón de gente. Y que va a vender. Yo esta teoría igual la había escuchado ni bien murió Chester, ¿no? Ajá. Ni bien murió y me quedé como pensando, sí, es una posibilidad, puede ser real o no, pero es una posibilidad. Bueno, ojalá que se aclare, ¿no? Que si lo vi de esta manera. Como lo viste antes, ahora que ves todo el tema de Hollywood, cómo está saltando todo esto, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema? ¿Cómo? ¿Cuál es mi opinión? ¿Si pienso que es cierto? Que es cierto, que no pasa, no pasa. Sí, pasar pasa, obviamente. No creo que la gente salga a hablar al pedo. Ya la gente salta a hablar tanto al pedo. No, pero con algo... Hay gente que ha hecho carrera haciendo eso. Sí, ni hablar, pero ya se está señalando a gente pública. Mucha gente pública señala a gente pública y eso ya es como... No me acuerdo de qué director hablaba en Yankee, que no me acuerdo el nombre, pero salieron millones de minas a decir, sí, a mí me hizo eso y... Claro, es como pasa acá también, ¿no? Abre la boca una víctima todos. Y empiezan a aparecer más. No creo que más. Mientan, creo que la gente lo agranda por ahí, lo hace como... Pero si lo dicen algo, por algo es. Ahora, pero si sí, esto es cierto, realmente qué garrón justamente que se hayan tomado a Chris Cornell y a Chester Bennington por este tema, es como que todavía aún más doloroso, ¿no? Seguro. La cuestión es que además de estas novedades va a haber un material en vivo nuevo de Linkin Park que tiene el nombre justamente de la canción que estamos escuchando, One More Light. Escuchando a Björk haciendo Blessing Me, y esto es lo nuevo justamente de la cantante islandesa, si yo no me equivoco. Islandesa, sí, algo con esa terminaba. Milanesa. Puede ser, sí, milanesa. Mayonesa. Muy up. Siempre. Convengamos que Björk no es un tinte. Te tuvo en su momento algo un poquito más arriba, pero en los últimos años. Viene así como medio. Una cosa así tipo disparo, quise decir, pero no salió. Claro. Resulta que, como ya saben, está sacando un disco Björk, se va a llamar Utopía. Y este es el segundo track que comparte con nosotros. Hace un par de semanas se estrenó The Gate. Islandesa es la artista, confirmado. Confirmado. Ni milanesa ni nada. Así que... va a estar disponible a partir del próximo 24 de noviembre lo nuevo de Björk. Buena. Así que no falta tanto ya, ya lo tenemos. Ya. Vamos corriendo todos a las disquerías. Aguantá que me calzo los patines. A la preventa número uno. Por favor, todos queremos comprar ya el nuevo material de Björk, que es un artista que si estuviera Leo se estaría haciendo pis ahora en este momento. Así que le mandamos un gran abrazo al señor Leo Bonafide. Integrante, bueno, un beso, esto fue más que el sonido que hizo Nacho fue más que un le lamiste el pito a la distancia. Fue una lamida, sí, bueno, así que capaz una lamida de pezones como le gustaba. Dice abrazo y tiró un beso. Y bueno, son gustos. Tú no sabes mi relación con Leo. Ellos siempre tuvieron una relación muy particular. Así que debe estar extrañando esos pechos de Leo, que nosotros claramente no lo estamos extrañando. Eso, por lo menos, en ese sentido. Escuchamos, si les parece, lo que queda del nuevo tema de Björk, Blessing Me. Y ya seguimos con más Pasa la Onda. Empezar esta parte del programa diciendo me quiero matar, así. ¡Mátate! aún más haces bien, gracias Pato. Mató la onda, es un chico. Justamente, nada, ya sé, ya está todo bien. Es que sí, la verdad es que después de lo que me he enterado de lo que ha sido la visita de Green Day a nuestro país, realmente me quiero cortar el amigo en Juliana. Pero bueno, la señorita Nano González ha estado allí y nos va a contar qué pasó. ¿Qué pasó? No, de todo. Sin palabras. Tengo una conocida que llegó a las 10 de la mañana, estuvo. Uf, estuvo adelante, me imagino. Y calculo que sí. No sé. ¿Había espacio para llegar adelante? No. Yo llegué a las 8, el show era a las 9. Me llevaron. Ah, si bien, no hubiera llegado. No fue tu culpa, digamos. No. Y estaban, vos veías a los de adelante, no se podían mover directamente. Apretadísimo. Sí, aparte a las 8 estaba bastante vacío el campo. Dijimos, mira esto. Y de repente cuando parpadeé me di cuenta que estaba llenísimo, era increíble. Igualmente, ¿fuiste a campo o no? No, yo lo miraba de arriba. Los miraba desde arriba. Oye, tipo, bueno. Nada ni cabida, yo los miro desde arriba. Oye, boludo. Bueno, pero ¿qué onda? Igual, ¿Qué onda la platea? Me quedé con muchas ganas de bajarme en un tema a saltar, porque estaba ahí como muy... ¿Pero no saltaste nada? Sí, estaba parada. En realidad yo tenía un asiento, ajá, pero fui con dos amigos, bajamos como a una especie de baranda que había. ¿Viste cuando bajás escalones? Sí. Que hay como los pasillos. Y nos quedamos ahí apoyados. Sí. Y estaba un poquito más cerca, se veía mejor. Y digamos, igual siempre ir a platea es como un poquito menos... No, sí. Tenés la misma sensación que si vas a campo. Obvio, sí. Pero había la gente, se movían, hicieron un poquitito de pogo ahí, sí, en la platea, o sí, nada. Sí, saltaban, bien. La gente estaba enloquecida, movían la cabeza, sí. La bajaste. Gente, digamos, se fue copando. Sí, un montón, la gente recopada, había gente grande, había chicos, increíble cómo se ¿Lo llenó. Llenaron? Sí. Demasiado, sí. El campo más que nada. Platea está ahí nomás, había lugares... vacíos. En Vélez tenés esa tercer bandeja, que, bueno, obviamente la gente que es hincha de Vélez no la conoció nunca, pero sí. Digo, hay una tercer bandeja. ¿Llegó a haber algo de gente ahí o...? Sí, algo de gente había. pero a mí lo que más me sorprendió el campo, porque estaba lleno desde el adelante hasta el fondo de todo. No entraba un alfiler. No, te juro que no, estaba llenísimo. Bueno, vayamos un poco a lo que fue el show. Abrieron justamente con el tema que estábamos escuchando recién, Know Your Enemy, ¿correcto? Exactamente. Ellos arrancaron con esa canción, pero el show arrancó, primero empezó a sonar Bohemian Rhapsody. Sí. Arrancó a sonar nada más, prendieron las luces como para que la gente ya vaya activando un poquito. Y después salió un conejo rosado, a agitar ahí con el público. Sí. Mientras sonaba la canción que no me sale pronunciar, de Ramones. Ah, Hey Ho, Let's Go. Bueno, en realidad no es un tema. Espera que Pato me lo anotó como... Esa, ahí lo dijo Pato. ¿Cómo es, Pato? Blitz, Grip, Bop. Ahí va, muy bien. Bueno, y ahí ya activamos todo, estamos, o sea, todos para arriba. Perdón. Discúlpame que te interrumpa. ¿Vos me estás diciendo? No, perdón, me sentí infantil por un segundo. Digo, empezaron a sonar los acordes de Bohemian Rhapsody. La gente cantando, imagino, el tema. Sí. Y después de eso fue que apareció el conejo a agitar el tema de los Ramones. Exactamente. Ajá. Y después, No, Your Enemy, con ya ellos en escena. Ahí, exacto. Ahí arrancaron ellos con esa canción. Me estoy tratando de acordar el nombre de la banda que estaba antes de ellos. Que, ¿Bulldog? No, Bulldog estuvo antes. Después estuvo la otra, que fue la que los acompañó. The Interrupters. The Interrupters, sí, sí. Que canta una chica. Muy buen show. Me gustó la banda, el sonido, la onda. La verdad que me gustó. Pero bueno, volvemos a Green Day. 3 horas clavaditas. Arrancó puntual. Ah, 3 horas de show. Está bien, como para que nadie se quede diciendo, no, vinieron a chorear, no. Wow. 3 horas de show. ¿Dejaron algún tema de esos que vos decís, este lo quería escuchar y no lo tocaron? Sí. Un tema de este último CD, justamente, no lo tocaron. Siempre me pasa lo mismo, todos los shows. De Revolution Radio. Exactamente. Bueno, ahora en inglés no me acuerdo, pero en español es Rebotando por las Paredes, se llama. No lo tocaron, no sé qué pasó. Me quedé con muchas ganas. Ese me sabía toda la letra completa en inglés. Devuelvan la plata. Ladrones, devuelvan la plata. Bueno, 3 horas de show zarpado, ¿no? Sí, increíble que Billy Joe sigue con la energía de adolescente. Sí, sigue así a full, me encanta. Es un show, man. No para de correr el muchacho, va pum, pam, para aquí, para allá. El amigo Tricol, ¿qué onda? El batero. También en un momento se puso un tutú. Ajá. Se cantó un toque, una canción. Él tiene una canción, pero no la cantó esta. Mira. También es un genio. Están bastante envejecidos los muchachos, ¿no? Obviamente. Pero son unos personajes. El rock and roll llevan, ¿no? Obviamente, lo tienen encima. Sí, sí, sí. Pero se lo notó entero, digamos, 3 horas de show y los viste enteros. Sí, al palo, las 3 horas. Creo que un ratito antes de que termine el show pararon, pero unos minutos. Ah, ¿durante las 3 horas casi no pararon encima? No pararon. Y me encantó, que siempre lo hace igualmente, que Billy sube mucha gente al público. Subió a 3 personas. Bueno, se iba subiendo en diferentes canciones, ¿no? Sí. En el primer tema que subió, subió a un chico. Y el pibe se subió y le metió un beso así de una. Lo agarró y le metió un chuponazo. Mirá. Y Billy se cagaba de risa, o sea, no lo sacó en ningún momento, lo abrazó. Un genio. Un campeón. Y después subió una mina también que también se subió y le metió un beso. Y el tipo chocho dijo, tiene lo doblado. Se debe estar acostumbrado. Quedó con más duda que Samantha. ¿Es verdad que le regaló una viola a un chico? Sí, en todos los shows regala una viola. Nah, es un capo. Son unos genios, la verdad que son unos Aparte, genios. Aparte, tiene que elegir. Primero eligió a un chabón porque preguntaba: ¿Who knows touch the reed, the guitar? Play the guitar, no touch. Ajá. Y tiene que elegir ahí en el público que está, ¿no? Y subió a un chabón. Y cuando lo subió, no sé cómo se dio cuenta. Le dio un beso. No, dijo, no, quiero a otro. Así de una. No sé cómo se dio cuenta si el chabón no sabía tocar. Sintió una mala vibra. Puede ser. Y lo bajó. Y ahí subió otro chabón y le dijo: You can get the guitar. Aprendí clases de inglés y sí, bien. ¿Puedes tocar la guitarra? Le dijo el muchacho y él dijo, por supuesto. Claro, of course. Y tocó un tema aparte con él y ahí se la regaló y se la llevó y feliz el pibe. Tuvimos mosh, hubo mosh. Gente arriba de. Es digamos, moco. Claro, no, gente. Ese es Smash. Digo, gente loco. Arriba, digamos, ¿no? Es cuando tipo poco violento. Claro, no, poco no sería. Es sería un poco violento. No, es gente que está arriba, se tiran, digamos, del escenario y la gente lo sostiene. Ah, es sí, lo hizo con todos los que subieron. Sí, ajá. Sí, sí. Los lanzó. Exacto, los tiraba, los revolvió para los agarraba de la remera. Unos campeones, tres horas de shows, entonces, de los muchachos de Dinero. ¿Alguna otra cosita que te haya quedado bien en Dinero? No, yo me quedé con un fanático que subió, que todos nos quedamos, de hecho lo vi en varios grupos, que de la nada estaba cantando una canción y le dijo, vos subí. Sí. Subió y Billy lo quería abrazar y el chabón estaba embobado que quería agarrar una bandera que había ahí, no sé. Y Billy lo abrazaba, lo llamaba y el chabón nada. Lo reaccionaba. Quería sacar el micrófono. No sé si estaba re puesto, no sé. Y dijo, soy de Tucumán, aguante Tucumán y Green Day. ¡Qué pelotón! Todos putos. Abrazalo, besalo. No lo tocó. Fue el tópico de la noche. Besemos a Billy. Pero a mí me la bajó, te juro. ¿Lloraste? ¿En algún tema? No, pero después de ese momento me la bajó el show de ese mirá. Pibe. Me puse mal, me dio mucha bronca. Te sentiste decir, ¿por qué no me tocó a mí? Y te sube y mi hace hueva. Mi amigo estuvo los 3 días esperando en el hotel que salgan y este hijo de puta se sube y no. Feo, fea. Bueno, pero terminaron cerrando con Good Riddance, ¿es verdad? Exactamente, hizo un solo. Algo más, sí, él. Sí, él solito ahí más íntimo, un acústico. Divino quedó. Un temazo también. Un temazo, dicho sí. Sea de paso. Bueno, un gran show de los muchachos de Green Day. Esperemos que vuelvan pronto. Ojalá. Y que cuando vuelvan yo tenga plata, sobre todo. Escuchamos entonces Good Riddance de Green Day. Ha pasado entonces la cobertura por la señorita Nanu González. Quédate ahí que ya viene la chanchada federal. Quédate ahí que ya decimos quiénes son los ganadores de los sorteos. Apúrate que Nanu se enoja y cierra el sorteo, ¿eh? Apúrate. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Esta música me dan ganas de subirme al bondi, agarrar la 38 y llegar a Catamarca. La bella Catamarca. Sí, no para pegarme un tiro. Ya pasó el momento de Green Day, Nanu. Así que ya está. Nos subimos al bondi. Así es. ¿Vamos? Nos subimos al bondi. Buenas. Bienvenido, Chanche. Esto es la Chanchada Federal. Bienvenido. Día de la fecha. Capítulo 11 ya. Capítulo 11, mirá, bien. Ya superamos la primera tanda, los primeros 10. La verdad que cuando ayer estaba escribiendo el capítulo 11, como decía, wow, ¿cuánto avanzamos en en esta ruta, en este trayecto de camino en todo lo que se inició como una charla, simple charla de fútbol. Así es, después de aquella charla lo insté al señor Manu Rivolta para que vaya recorriendo el país con la camioneta, que así con es, la combi, con ¿no? la combi, justamente. Exactamente. Y en este caso llegamos a Catamarca. Y la primera banda que tenemos, ¿cuál es, Chango? Se llama Las Brujas del Valle, la primera banda, ¿sí? Los muchachos son de San Fernando del Valle. De Catamarca. De Catamarca, claro, que es la capital. La banda se conforma por un trío de rock alternativo en el cual su música se basa en melodías junto al movimiento corporal en el cual se dirigen sus sonidos, ¿sí? Proponen con sus letras un mensaje de denuncia a todo aquello que no está bien. Son tres compañeros de la carrera de historia de la facultad. Soy intelectual. Ganaron. Sí, y que tuvieron la oportunidad de ganar un concurso para poder grabar ahora que lo estaban haciendo, no, creo que fue en el mes de agosto, en el estudio de Lito Vitale. Claro, o sea, como que con todo pago, tuvieron la oportunidad en un concurso que se anotaron en Catamarca de poder grabar unos temas en el estudio de Lito Vitale. Más allá de ese material, ¿tenían algo ya grabado de antes? No, no he visto nada de antes, pero tienen en su perfil, lo que vi de YouTube, tienen subido tres temas, que no sé si corresponde literalmente a lo que grabaron nuevamente ahora en lo de Lito Vitale, pero la verdad que a mí me convenció un montón frente a todas las posibilidades de bandas que vi de lo que investigué. La verdad que me convenció, es muy lindo, muy lindas melodías, así como muy, muy que atrapan, digamos, están buenas, se escuchan y son realmente reaceptables, la verdad. Es la banda tranqui esta. Sí, es muy tranqui, la verdad, sí, es como la que es para relajar, para escuchar, para manejar, ruta, etcétera. Capaz. Ruta, sí, también se puede aplicar. La verdad que me convenció mucho la propuesta de los chicos. Aparte son tres chicos, son jóvenes, tienen, claro, son ahora, deben tener menos de 25 años los chicos de Brujas del Valle. Bueno, ¿qué sí, te parece son si una banda escuchamos? Relativamente nueva y la verdad que se pone la camiseta como una banda de ya de varios años, ¿no? Escuchamos en este momento Buscamos Vivir. Sí, esta es la banda del palo. Y sí, sí, sí. Sabés que siempre la segunda. La segunda es la que va la patada ahí en el medio de la nuca. Ojo, igual no es 100%. No es 100% porque la que yo quería que sea 100% ya se había separado. Sí. Pero coño, ¿cómo no esperaron a pasar por la chachada? Claro, justo en el año pasado se separaron. La que era 100%. Pero esta es un 70%. Lo cual también entra dentro del rango de la segunda banda que podemos nominar del palo de Chanchi, ¿no? Califica. Entra rozando, pero entró. Bien. Así es, sí. Contanos. Bueno, estamos hablando de Vientos Nocturnos, ¿sí? Los muchachos también son de la capital, de San Fernando del Valle. Los muchachos hacen un heavy power metal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Iron Maiden, Stratovarius, sí, mucha doble blanca, bombo. Doble bombo, velocidad, la voz muy melódica, muy arriba, el timbre, ¿sí? Es un sexteto formado en el año 2011, lo cual tienen una propuesta de metal muy elaborada, donde la potencia en sus riffs y en las líricas dan como resultado canciones melódicas y una técnica instrumental bien definida. Sus canciones logran esquemas bien resueltos en composición y ejecución. Una máquina que no para de crecer, afianzamiento y su apuesta en cada uno con la fuerza y precisión de su música dan como resultado una banda bien ensamblada, armoniosa y potente. ¿Tienen algunos discos? ¿Tienen uno? ¿Tienen varios? La verdad que lo que vi desde el portal de YouTube tienen temas sueltos. Bien. También vi como temas sueltos. En las tres oportunidades de las bandas de hoy no vi que tengan un material bien definido para escuchar. He escuchado cosas de sus canales de portales de YouTube, temas. Suelto, no hay disco, digamos. Claro, no hay disco. No hay disco. De hoy, exactamente, por lo menos lo de hoy no he visto, pero bueno. Fue intensa la búsqueda porque leí un artículo que había puesto una de las míticas bandas de Catamarca que se llama La Masa, que es como las primeras, que es de los 90. Y el cantante decía que es muy difícil hacer rock en Catamarca. ¿Porque la gente no lo consume, básicamente? No lo consume, no lo compra, no nada, digamos. Es como que están tirados a otro palo. No sé si tendrá que ver más con el tema del folclore, o el tema de la cumbia, o el tema del chamamé, o la cumbia propia, o movimientos de musicales regionales. Pero como que el rock está medio afuera es ahí. Es como que es muy difícil hacer rock o cualquier otro estilo referido a esto en Catamarca. Bueno, ¿no? Los muchachos lo logran. Nocturnos. Así es. Vientos Nocturnos, estamos escuchando el tema Serpientes y Ratones. Continuamos en la chanchada federal y esta es la última banda que nos ha traído el Cavalieri Manu Rivolta alias el Chanchi. De ahí viene lo que es la chanchada federal, no es que estamos estropeando nada, sino que viene de ahí el nombre. Así es, así es. Y bueno, en este nuevo capítulo de la chanchada estamos escuchando a la NN. Sí, la NN, lindo, me gustó, funky ahí. Tranquilo, más tranquilo que lo primero que escuchamos, inclusive de Brujas del Valle, muy para un momento de relax, de quehaceres del hogar, de todo lo que tiene que ver con estar tranquilo, estar en paz, fumarse un porro, no sé. Sí, yo me imaginé tal vez tipo after hour, digamos. También. Salís también, del laburo, te clavas una birrita artesanal y también ves una banda como la NN. Así es, también se puede aplicar tranquilamente. Bueno, la NN es en... Ellos son de Andalgalá. Andalgalá, sí. Andalgalá. No conocía el nombre de este pueblo, pero bueno, Andalgalá, los muchachos. Bien, salimos de la capital. Salimos un poco de la capital, muy bien, ¿no? Bueno, los muchachos hacen rock reggae, ¿sí? Es un cuarteto surgido en el año 2002 ya tienen una buena trayectoria. Se definen como rock andalgalense. Rock bien. Andalgalense, ¿no? Ya ahí ponen propio de ellos, de allá, de ese lugar. De allá, de ese lugar, es ya como que lo instauraron los muchachos. Se sostienen con un camino de 15 años recorridos, con fundamento y con un trabajo arduo en su contenido por hacer una música que llegue. su proyecto siempre se está reinventando y evolucionando para romper sus propias estructuras y seguir avanzando en sus sonidos con mezcla para distinguirse. ¿Sí? Ajá. Así lo ven desde la mirada de los muchachos. Ellos tampoco tienen un disco en sí, tampoco sino que... Tampoco tienen un disco. Tienen por lo que noté mucho de también lo que tienen las bandas es que tienen muchos videos grabados en vivo. Claro. En sus propios festivales, ¿no? Por ejemplo, Festival X. De la Naranja. Claro, y lo que tienen es como por ahí no tienen tanto... digamos, diferencia en lo que son las ramas de cada música, ponele, te pueden mezclar una banda de metal con esto, con la de rock alternativo de antes, es como que rejuntan todo para llegar a la convocatoria de la gente. Claro, ¿viste? Tipo Personal Fest, Lollapalooza. Claro, exactamente. Hacemos rejuntes. Pero regional propio de ellos, ¿no? O sea, como que tienen esto, ¿no? Te meten una de un bocado, otra de otro bocado, otra de otro bocado, en un super estadio municipal propio de allá y... Así llegan a la convocatoria, o sea, sí, se mezclan todo, ¿no? Es complicado, evidentemente. Obviamente, ya de por sí en el interior no siempre es fácil tener una banda. Seguro. Por ejemplo, en este caso en Catamarca se ve que es bastante complicado. Recién mencionabas que te había costado mucho el tema de la búsqueda, ¿no? De encontrar bandas. Así es. Pero bueno, lo importante es que hemos cubierto una provincia más, hemos llegado a Catamarca y pretendemos llegar a más, obviamente, a más provincias. Así que para eso les pedimos que nos manden mail a pasar a onda fm@gmail.com, material de sus bandas, y así podemos pasar por tu provincia y hacer la chanchada federal, que el micro llegue, que la combi llegue, se estacione, esté un día, nos traiga música como hoy, y yo sea de paso, pasamos la onda. Tal cual, por favor, sigan haciéndolo. Esta semana vi que mandaron, ¿sí? De Córdoba, pero bueno, de última vamos a hacer una segunda pasada en su momento, pero primero hay que cubrir todas estas 23 para redondear todo el recorrido. ¿Sabes, ¿no? qué? Te quiero ver en Tierra del Fuego. Uf. Te quiero ver en Tierra del Fuego. O en Formosa. También. Sí, sé que tengo que ampliar más los horizontes, pero... No sé por qué me llama particularmente la atención de Tierra del Fuego. Me gustaría ver qué se escucha en Tierra del Fuego. Sí. Es toda una cosa para pensar, ojo. Porque la verdad que sí. Sí, sé que... Capaz como para el primer programa de la octava temporada, si tenés 3 meses para buscar bien, digamos, claro. ¿No? Sí, inspeccionar todo lo que sea, no sé, escribir a la municipalidad de Tierra del Fuego, mándenme por favor bandas. Claro, pues ¿por qué no? Es una buena opción, ¿eh? Claro. Bueno, así cerramos la chanchada federal del día de hoy, capítulo 11, Catamarca, con la NN y su tema de agua y de vida. El momento de la despedida, la gente golpea cosas acá también, ¿por qué no? Porque estamos contentos, porque una vez más hemos cumplido con nuestro periplo de pasar la onda, pero aún nos queda develar el misterio de saber quién por choronga se ha ganado las entradas. Este fin de semana hemos estado sorteando entradas vía Facebook, Instagram y Twitter. Y para ello le cedo el mando de este programa en este momento a la señorita Nanu González, que es quien se encarga de todo esto. El pulpo Nanu con nosotros. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con un evento en el que voy a estar yo. Así ajá. Que ya que está el que gana, para devolvernos el favor. No, ¿me ¿qué está insinuando? No, me puede invitar una birra. Sí, hice una intro muy larga. Nos estábamos asustando. Me puede invitar una birra, que voy a estar medio pobre. Bueno, ahí está. Nanu González, Nadia González, la buscan en Facebook, Nadia González Fotografía. Exacto. Y bueno, de ahí ya te ven y te reconocen con tu cámara y te dicen, ah, vos sos de Pasar la Onda. Nanu González por una birra. Es la nueva página que hay ahora. El nuevo hashtag. Bueno, entonces arrancamos por... Arrancamos por Ojos Locos en Grud. Ajá. Está anunciado tempranito a las 19, pero me parece que me están cachando. Y pero puede haber doble turno. Así que 20 horas, 20, 30, pongámosle, 21 bueno, con toda la furia. Bueno, está bueno, bien, voy a ir a esa hora. Ok. 20, a las 20 toca, Nanu. Sí, no, a las 19 me pareció muy temprano. Bueno, entonces tenemos ganador, ganadora, que es... Ay, ¿cuánto hace que no digo esto? Me vuelvo loca. Julián Brimbilli de Lotierzo. ¡Hala! ¡Un chico nuevo! Perdón, perdón. Vamos, repetimos el nombre, por favor. Julián. Julián el Chupacabras. Julián, ¿cuánto? Julián Brimbilli... Lotierzo. Ahí va, felicitaciones. Te vas a ver a los Ojo muchachos loco. De Ojos Locos. Pero no, es el único sorteo que hemos tenido en esta semana. También tuvimos sorteo de... De fiesta clandestina, volvió la clandestina. Volvió clandestina. La clandestina. Bueno, sí. Volvió. volvió, definitivamente. Bueno, y van a estar Morbo y Mambo y Juana Fe. Juana Fe, así todo junto. Exactamente. Bien. Domingo, como de fin de largo, que lo estuvimos diciendo muchas veces hoy, el domingo a las 11 de la noche. Hay que aprovecharle. Bueno, entonces tenemos ganador, ganadora, que es... Emanuel del Valle. ¡Felicitaciones! ¡Vamos! En Palermo Club, la clandestina. Cambiamos de lugar. ¿En Palermo Club es al final no es en grupo? No, la clandestina en Palermo Club, la cambiamos. Ah, bueno. Felicitaciones, Emanuel del Valle. Te vas a ver a Morbo y Mambo junto con Juana Fe en la fiesta clandestina en el Palermo Club este día domingo, ¿correcto? Exacto. Igual buscalo en internet. Yo te regalo las entradas. Vos busca. Le encontrás seguro. Eso lo podemos afirmar. Obvio. Bueno, nos estamos yendo. Ahora sí, nos estamos empezando a despedir. Ya que te tengo ahí en el micrófono, señorita Nanu González, es su momento de hablarle a la people que está al otro lado. Bueno, está quedando poquito. Falta muy poco. No me quiero ir. Bueno, nada. Sí. Se viene el fin de largo a descansar. Yo no voy a hacer nada. Me le iba a pegar el sábado y tengo un baby shower el domingo a las... Ah, bueno, 12 del mediodía. La declaración de Nanu es para placa roja de Groña. Tengo un baby shower. ¿El domingo a qué hora? A las 12 del mediodía. ¿Qué hija de puta? O sea, me tengo que levantar antes. No vos, la que hace el baby shower. Es que lo hacemos nosotras, la chica no sabe. Espero que no esté escuchando porque arruiné la sorpresa. Gastaron la sorpresa en mí. Bueno, ¿alguna otra cosa que quiera agregar, señorita? No, nada, nos vemos el sábado en Palermo. Vuelvo a sacar fotitos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Nanu. Okay. Genia total. Ahí en las redes sociales, haciendo cobertura de Green Day. Se va también el fin de semana a ver a Ojos Locos. Una crack de la vida, señorita Nanu González. El pulpo, Nanu González. Chauchi, comenten. Comenten, por favor. Y bueno, ahora llega el momento de que nos salude también el señor Abdel Wagi. Salúdenos y también en ese momento que te despidas. O sea, hacemos salud, hola y chau. Pero bueno, estuviste acá todo el programa. Hacía rato que no estabas todo el programa. Vine de temprano, ¿viste? Vine de tempranito. A compartir un momento. Bien, ahí viniste con un amigo también. Así que... Sí, viste, yo siempre ando, viste, ya mostrando, puesto, haciéndole escuchar a la gente la radio. Sí. Él pasa la onda, eso es lo que está diciendo. Él pasa la onda. Pasa la onda. Ustedes no entienden nada. Usted, es verdad, tenés razón, Abel, ellas no entienden nada. Bueno, gracias, Abel, ¿la pasaste bien? Sí, como siempre. Un campeón, Abdel, gracias, loco. Vamos a pasar la gracias onda. Por vamos siempre, a pasando la onda. Gracias por siempre hacer el aguante, en serio te digo. Porque siempre me decís, no me preguntaron. Bueno, te digo esto, simple. Gracias por siempre hacer el aguante. Bueno, mejor no digo nada. Decilo, Enzo, decilo. Que lo diga. Nah. Hablá, puto. No se le ocurre nada, chicos. No, ¿qué? No, digo que en realidad siempre le decís lo mismo a todo el mundo, hijo de puta. No, boludo, ¿qué? A todo el mundo le digo gracias por venir a hacer aguante siempre, boludo. No se lo digo a todo el mundo. Un poco más y gracias por ser como sos, boludo. Gracias por ser como sos también es una frase que utilizo mucho. Soy una persona de muchos latiguillos, los reincido en esos latiguillos. Pero lo dice de corazón. Exacto, no significa que no lo sienta. Eso es verdad. Son malos, Abdel. Son malos, pero bueno, igual te quiero. Soy malo. Se despide de la people de Pasar a Onda la señorita Patricia Palacio. Bueno, como siempre, tengan un buen fin de semana. Esta vez es fin de largo, así que póngansela en la pera y sean felices. Ráspense todos. Sí, todo. Gracias, Patito. Bueno, la semana que viene vas a estar pasando la patuleca nuevamente. Sí. Y van a estar cubriendo con el Chanchi dentro de poco como el Cairo. Sí, señora. Vamos, por estoy fin. Muy contento de darle. Por fin. Puta madre, al fin una acreditación para los chicos. Un aplauso para vos, loco, que te copaste bien. Gracias, gracias, gracias. Son siempre bienvenidos los aplausos. Bueno, Chanchi, es tu momento. Bueno, buen fin de semana largo. Pásenla divino. Cábiense todos, salgan, diviértanse. Todavía hay dinero a esta altura del mes. Relativamente. Relativamente, ¿no? Sí, sí, haciendo todo. Así. Así que bueno, disfruten. Y el martes es la noche de las heladerías. Ah, así que, ¿no pasó ya? ¿No fue este martes? No, fue este martes que viene ahora, el 21. Así que. ¿Existe eso? Me muero. Sí, tengan en cuenta su heladería de preferencia para adquirir su mejor kilo de helado. Sí, y al 50%. Ponele. Pero bueno, pero un 30, un 20, 30 de última suma. Claro, compras un kilo y te dan la mitad. Hacen un negocio bárbaro. Con un super envoltorio de solo telgopor. Solamente de telgopor. Adiós. Bueno, muchas gracias, Chanchi. También gracias por ser como sos. Está bien así, así se lo digo a otra persona que no es Abdel. No te pongas celoso. Así los ofende. Y ahora se despide la pipa de pasar a donde el señor Juan Ignacio Miranda. Puto. Gracias a mi público. Siempre el amor, a fans. De leche. Gracias, gracias, mis fans. Se me nota mucho. Nada, hay que mandar un saludo a todos. Que disfruten el fin de semana largo, que es el último que nos queda en el año. Como fin de semana, ¿no? ¿No está también el del 8 de diciembre? Pero no es fin de semana. Ah, no cae fin de semana. Uy, nos cagaron. Puta madre. Viernes. Y bueno, fin de semana largo. Pero hay gente que labura los sábados. Ah, como yo, para mí no cuenta. Pero bueno, sos gente. Ah, no. Sería el único legal, digamos, este que queda de acá a fin de año. El único, digamos, más completito, más para más mayoría. Bien, bien. Digamos, un fin de semana largo kirchnerista, digamos, ¿no? Más popular. Un poquito, por lo menos. No, ahora pusieron los fines de semana largo para los fines puente, pero para no el año son, que viene. Pero no son feriados, no entendí eso. Ah, Nacho, no dormí. No, para el año que viene los feriados puentes los volvieron a poner un par. Sí, un par. Un par. Y el otro año no. El otro hay más también, ¿sí? ¿Hay más también? Sí. Ah, mira, viene ahí, viene ahí. Esos son muchos, son dos y tres, una cosa así. Para eso ya está la reforma laboral, listo. Obvio, si vas a cobrar menos. ¿Para qué querés? Al pedo. Bueno, gracias, Nachito. De nada. Nos vamos, nos saludos. Vamos. No nos vamos a ir sin antes mandarle un gran saludo a la señorita Nanuay, que estuvo haciendo la cobertura de Nahual y ahora está con Janilio, seguramente. Así que parte del Nanus Team volvió a sonar en el capítulo 325, así que muy felices estamos todos por eso también. Nos vamos. Se acaba, como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí del otro lado, fuera de joda, de estar ahí en las redes sociales, de tirar un centro, de pasar la onda mínimamente, que te suene esto de pasar la onda y que digas, ah, la verdad, si llegó buena onda, vamos a pasársela a otro. ¿Por qué no? No la mala onda. La mala onda la corremos, lo ignorás, al tipo mala onda o a la tipa mala onda, y déjala que se consuma sola con su maldita mala onda. Pero siempre podemos tirar un poquito para adelante, esa es la idea. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción y en la operación técnica también. Así que nos despedimos. Como siempre, muchas gracias. Muy contento de estar haciendo este programa. Muy contento de estar con esta gente que estamos acá. La verdad que realmente estoy muy contento de que sigamos ya en casi el final de la séptima temporada. También, obviamente, agradecer a la gente de XXL Irione, que estuvimos charlando con ellos. A la gente que nos acreditó para ir a ver a Las Pelotas, a Nahual. A la gente de Green Day, no, porque no nos acreditaron ni mierda, pero qué bueno que hicieron un gran show. Y vuelvan pronto. Vuelvan pronto, ¿no? ¿Cómo? Que la chupen, digo, ¿no? Por acreditarnos. Chupen. Sí, porque no nos acreditaban, pero bueno, igual hablamos de ustedes, porque es una banda que nos gusta. Nos vamos con Ilia Kuriaki, Ando Valderramas, que dejaron de ser una banda como tal, vuelven a sus carreras solistas los muchachos, pero nosotros seguimos disfrutando aquellos grandes temas como Jugo. El capítulo 325 es historia. Chau, gracias. Nunca fue tan malo, amor. Dejé mi tren estacionado junto al cielo. Tú te escapabas de tornado, baby. Thank you.